¿Crees que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente? Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Es sabroso reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. ¡Arranca el contraataque! ¡La guerrilla mediática! En la casa, lo prometido es deuda. Así es, son las 5:28 minutos tengo yo aquí de la tarde. Y va a arrancar este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril. Y el 14 también salió a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías, el Macalagachimbe, el que tinga, el que pim pum pao, el que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos apurados porque el programa solo dura media hora. Sale gracias a quien más, muchachas, las más bellas del mundo, Mirosva, Michinox y Ainair. Yo, que no hay mucho. Eso tiene que ser apuradito. Bueno, sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de la ciudad, donde, bueno, todos y todas formamos parte en ella. No les voy a decir quiénes, todos y todas. Si quieres que no sepas, bueno, vienen para acá y nos conocen a toditos. El ministro Pedro, no, ahora es Bambarito. Bárbaro, ahora es el Bárbaro. El líder Barbarian. Peter Bambarito. Hasta, bueno, hasta mi persona, Iroja Michino. Está bueno. Les recordamos que pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también pueden comunicarse a través del Twitter. @contraataque963. Hoy es viernes de rumba, viernes de salsa. También pueden solicitar su canción a través de esa mensajería. Ajá, activos ahí. Viernes de la FARC. De mencionar, recuerden, 0416-534-8710. Pidan su salsita, su música, o ya ha empezado esta guerra mediática en el contraataque. Agradecemos y le mandamos saludos a las emisoras hermanas que nos retransmiten. Radio Venceremos 96.5 FM, Radio Misión 94.5 FM y Radio RPM. Revoluciones por minuto. Eso es correcto. 88.5 FM. Un abrazo grande al Táchira. Grandote. Un beso y un abrazo. Agárrate, pues. Que tenga su pareja, que se suelte, que llegó el viernes. El viernes con buena noticia. Llegó Maduro. Buena vibra. Llegó Maduro. Llegó Maduro. ¿Por qué? Llegó Nicolás Maduro y mandó a parar. El salsero mayor. Adelante, presidente. ¡Presi! Vamos avanzando entonces. Gracias, Dios la bendiga. Seguimos aquí con ministra María Hanson, el ministro de Ante Rivas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gobierno Popular, Gobierno Socialista. Aquí en el estado Miranda, en el corazón de Petare. Bueno, ustedes van a ver las imágenes, lo que fue la llegada a Petare. Se desbordó como un río crecido. Apenas llegamos aquí cerca del cruce entre la avenida principal que viene del Llanito hasta aquí, bueno, impresionante. El desbordamiento, y aquí fuera de nuestra escuela Rocha, ahí quedó toda esa calle de la gente con una pasión llena de fuerza. Gobierno popular en la calle, de la calle. Venimos aquí, bueno, a trabajar. De aquí vamos a otra asamblea porque venimos a trabajar los temas de la educación del pueblo. Las escuelas y liceos que hay que seguir trabajando para ponerlas en las mejores condiciones que jamás hayan estado. Con nuestros niños trabajando con las canaimitas, ¿no? los libros. Tenemos que echar a andar el plan para que todos los muchachos liceístas tengan su computadora. También el proyecto Canaima de los liceos. Ese era un sueño que tenía el comandante Hugo Chávez y tenemos que realizarlo. Los recursos los tenemos, así que vamos a darle. Veníamos en el carro con la ministra Almiranta Carmen Manigle, con la primera dama combatiente. Por aquí está el diputado Willa Ojeda, siempre consecuente, en la calle, luchando. El ministro Reinaldo Iturriza. Nos trajimos al presidente del Metro de Caracas. Bueno, vamos a avanzar. Aquí hay unas niñas, niños en la escuela Arocha para seguir el gobierno. Encomienda a Jehová su camino y él concederá las peticiones de su corazón. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Que bendiga y le dé la sabiduría necesaria para realizar todas las peticiones de su corazón. Así, amén, amén. Que Dios nos guarde a todos y bendiga a toda nuestra patria, a nuestros niños y niñas. Que Dios los bendiga. Adelante. Bueno, seguimos aquí. Saludamos a los trabajadores. Aquí están, pues, la comunidad. Y aquí afuera, mira, frigorífico, supermercado ahí. El corazón de Petare. Bueno, un abrazo. Alguien de ustedes tome el micrófono mientras yo saludo. Y vamos hasta el set principal. Sí, presidente, estamos acá en la Escuela Arocha, en el corazón del municipio Sucre, a pocos metros de la redoma de Petare. Bueno, en esta escuela hemos estado trabajando todo el día de hoy en diferentes barriadas del municipio Sucre, todos los ministros desplegados, revisando la gestión de gobierno, gobernando en la calle. Como usted lo ha instruido, la ministra de Educación, Marian Hanso, estuvo todo el día en la técnica de Campo Rico. La ministra de Salud estuvo en el hospital Pérez de León trabajando. La ministra de Mujer ha estado todo el día trabajando. En estos momentos se encuentra en una asamblea con mujeres en el INCE de Los Cortijos. Y bueno, ha habido un despliegue total. El ministro de Comunas ha estado también desplegado todo el día. Así que ahora vamos a desarrollar una agenda sobre el movimiento por la paz. Como usted lo ha dicho, tenemos que trabajar para tener un país en paz, un país tranquilo. Hoy vamos a tener acá a voceros de las salas de batalla, a voceros de los colectivos de motorizados, a voceros de la diversidad sexual, al voceros del movimiento del Petare Otro Beta, a voceros de mujeres, de movimientos de mujeres por la paz, al atleta mundialista de la selección de fútbol de playa 2011, Marcos Monsalve. Es decir, vamos a tener todas las fuerzas vivas de la comunidad que han venido articulándose en torno a este gran movimiento por la paz que usted ha llamado, que usted ha convocado, para trabajar juntos, para que la paz, la tranquilidad de nuestra nación se haga realidad. Un trabajo conjunto de todo el gobierno nacional, de todo el gobierno desplegado, de todas las ministras y los ministros. Y bueno, aquí tenemos, señor presidente, parte de la actividad cultural que se ha venido haciendo el día de hoy, el velorio Cruz de Mayo. Así que vamos a escuchar a los compañeros y las compañeras. Muchas gracias, compañero. Hoy, día de la Cruz de Mayo, arranca en los tambores el baile. Arranca la fuerza. Yo le voy a proponer a los compañeros que tienen cámaras, a los compañeros de seguridad, que por favor nos organicemos, porque yo vine a un encuentro con el pueblo y no los veo. Si pueden colocar un mejor despliegue de las cámaras. Por ejemplo, esta cámara que está aquí es solo para grabar, ¿verdad? Ustedes dos, pónganla en otro sitio. Esta cámara la puedes poner un poco más acá. Y el teleprompter me lo ponen aquí, por favor, para poder leer el teleprompter. Esa cámara está un poquito atravesada, un poquito más acá. Sí. Para poder ver, no está allá. Ahí. ¿Ves? Ahora sí nos vemos. ¿Entiendes? Aquí en esta mesa redonda de trabajo. Mire, allá afuera es impresionante la gente que hay. Mira, ya, mire cómo se escucha. ¡Una bulla! Mire cómo se escucha. Es impresionante. Vamos a hacer esta reunión de trabajo. Yo quiero decirle a los compañeros que están allá afuera que apenas terminemos aquí, vamos a recorrer la redoma de Petare. Completa. Quiero escuchar los problemas directamente de quienes lo padecen. Porque nosotros sabemos, bueno, que por diversos motivos, lamentablemente este municipio lo gobierna un burguesito. Un burguesito llorón también. No voy a decir cómo lo llaman a él porque no es bueno. Pero es un burguesito llorón. Ese no le importa al pueblo. Lamentablemente hay sectores de la clase media que votan contra sí mismos y lo eligen a los burguesitos por odio a nosotros, por odio al pueblo, lamentablemente. Eso va a ir cediendo, ustedes van a ver. Ustedes van a ver que eso va a ir cediendo. Nosotros nos vamos a encargar de sembrar tanta patria y tanto amor que ese odio, la intolerancia fascista va a ir cediendo. Ustedes van a ver. Todavía está allí, ellos todos los días impregnando de odio contra el pueblo. Pero bueno, nosotros lo que nos toca es trabajar. Ahora estamos gobernando desde Miranda aquí, porque Miranda fue abandonada. Abandonada totalmente. No hay un lugar que lleguemos en Miranda donde el pueblo no se sienta absolutamente abandonado. Porque, ¿qué pasa? La burguesía gobierna con la complicidad de los medios de comunicación burgueses. Esa es la verdad. El Estado Miranda es el Estado con más violencia del país. El doble en homicidios, doble en secuestros, en atracos. La vialidad, bueno, ustedes saben cómo está, lleno de huecos. Para solo nombrar dos problemas. Destrozado el Estado Miranda. ¿Y quién dice eso por los medios de comunicación? Nadie. Nadie. ¿Ustedes ven que eso lo dice Últimas Noticias, por ejemplo? ¿Verdad? No lo dice. Porque protegen a sus príncipes de la burguesía, los protegen. No los tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Ustedes ven que eso lo dice El Nacional, El Universal, por ejemplo? Que las televisoras privadas del país hacen aunque sea una crítica contra los príncipes de la burguesía. En cambio, el comandante Chávez, que gobernó este país 14 años, que le dio al pueblo educación, salud, respeto, amor, que le dio todo al pueblo, esos medios todos los días decían Chávez tal cosa, Chávez tal cosa, Chávez tal cosa, todos los días, veneno, veneno, mentiras, infamias. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijeron que la revolución le iba a quitar la patria potestad a los padres y le iba a quitar los hijos? Bueno, ellos se lo creyeron, ellos se lo creyeron. Y entonces le metían miedo y luego el miedo lo convertían en rabia, en odio. Y cuando una gente está asustada, si usted dice, el general Rodríguez Torres va a venir a matarla, el general Rodríguez Torres va a venir a matarla. Cuando aparece el general Rodríguez Torres, usted, ¿qué tiene? Miedo, rabia y odio. Y si puede usted más bien al revés matarlo, lo mata sin saber si es verdad. De repente lo que viene es a entregarle una flor, a darle un regalo. Pero de tanto repetirlo, siembran el miedo, el terror y luego el odio, la rabia. Es una operación de manipulación psicológica. Bueno, que tiene años ya. Nosotros la hemos derrotado varias veces. Ahora la vamos a volver a derrotar. Pero a mí me gusta, en estos actos, compañeros y compañeras, decir estas verdades para que el pueblo esté despierto, alerta, alerta todo el tiempo de las campañas de odio, de intolerancia. Yo les pongo un ejemplo. No voy a decir el sitio, pero una señora chavista, una señora trabajadora, muy, es educadora de una universidad. Está llegando, ¿a dónde? Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza, haciendo su entrada a la escuela Arocha. Camarada, hoy Cruz de Mayo, miren qué bonito esta Cruz de Mayo aquí. Qué belleza, qué belleza. Dejen que yo me siente ahí, que me gusta esto aquí. Vénganse para acá, pues, Jorge Arreaza. Quedan desalojados de aquí ustedes. Jorge aquí. Héctor Rodríguez. Ah, bueno, siéntate tú aquí, siéntate cerca. Aquí es más bonito, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo se ve atrás, Fabi? ¿Verdad? Con la Cruz de Mayo protegiéndonos, recibiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí se ve la mega tienda del descuento aquí en la Redoma de Petare. Bueno, compatriota, les estaba contando que una señora profesora universitaria está casada con un profesor también de muchos años, tienen sus hijos. Ellos viven en un lugar de clase media alta, para llamarlo de alguna manera. Bueno, cuando empezó todo este ataque nuevo de odio, el 15 de abril salió un grupo, ella los conoce, con sus cacerolas, con la Rinaguer, y le tumbaron la puerta de la casa a patada, y le entraron a la sala tocando la cacerola y gritándole asesina. Ellos son vecinos allí. Entonces ella me dice, bueno, ¿qué tienen ellos por dentro? Odio, porque son personas que conocemos de toda la vida. ¿Por qué reaccionan así? ¿Verdad? Bueno, porque los han envenenado, porque hay una derecha fascistoide, pinochetista, hitleriana, que dirige a la oposición venezolana. Es así, compatriota. La democracia venezolana es tan amplia que nosotros tenemos aquí un alcalde fascista aquí en el municipio de Sucre, que pone su cara de bobo y una sonrisita, pero son fascistas, odian al pueblo. Si ellos pudieran salir y masacrar al pueblo, lo harían, no tengo duda. Y han ido infectando del virus fascista, del odio, a venezolanos, bueno, que son iguales que nosotros. Yo le decía a esa profesora, y ella estaba de acuerdo con lo que yo le decía, yo estoy seguro, seguro que aquí en Carpintero, aquí en José Félix Riva, el 5 de julio, estoy seguro que la comunidad ahí, mayoritariamente chavista, 70%, 80%, pero a nadie se le ocurre agarrar un pote o una cacerola o lo que sea y tumbarle la puerta a un vecino que vote por la oposición y gritarle asesino y acusar a sus hijos de asesino y golpearlos, ¿verdad? Jamás. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros hemos sembrado en el pueblo, el comandante Chávez, amor, respeto, democracia, tolerancia, humanismo, cristianismo verdadero. Nosotros hemos construido un movimiento político revolucionario profundamente humanista. Entonces en Venezuela hay dos modelos, dos polos. El polo fascista infectado de violencia, infectado de intolerancia y odio, y el polo mayoritario de hombres y mujeres patriotas, chavistas, que tenemos en el corazón es amor por la patria y respeto, respeto por nuestros vecinos, respeto por cualquier ideología. Uno puede debatir, ¿verdad? De repente está jugando dominó hoy viernes en la noche y se están tomando una malta fría, ¿verdad? Una malta o un jugo de guanábana frío jugando dominó. Un papelón con limón jugando dominó, ¿verdad? Y bueno, de repente hay un vecino que es virulentamente de derecha. Bueno, porque piensa así, pues. Y estoy seguro que podrá haber una discusión, de repente acalorada, pero con respeto. Cuando termina el dominó, se dan la mano, hasta luego, nos vemos mañana. Y mañana salen a jugar chapita o a jugar futbolito, cualquier cosa. El pueblo es amorosamente tolerante, amorosamente respetuoso. Yo quiero resaltar eso permanentemente, compañero Jorge Arriaza. Permanentemente, donde estemos, vamos a tratar este tema. Hasta que nosotros develemos, desnudemos completo y le quitemos la máscara completa a la derecha fascista que ha llenado de odio e intolerancia a importantes sectores del pueblo venezolano. No lo subestimemos, no lo subestimemos. Ellos son minoría, pero son una minoría peligrosa, peligrosa. Bueno, compatriota, esta es la bienvenida. Aquí es Diego Diego. Hola, Diego. Ven acá. Mire, llegó Diego, vale. Bueno, compatriota, felicidades a todos. Por ahí están llegando los compañeros del Movimiento de la Paz, artistas, cantores, cantantes, deportistas. Bienvenidos, bienvenidas. Están llegando. Aquí están. Vamos a saludarlos, poner la cámara ahí para saludarlos a todos, a todas. Mira, uno ve a cámara y le da risa nada más de verlo. Saludos a todas, a todos. Gracias por venir. Yo quiero que... Bueno, la emoción es muy grande allá afuera, demasiado, ¿verdad? Esto es... Aquí estamos frente al Guarayra Repano. Mira qué bonito se ve la montaña. Una tarde bonita, de un mayo lluvioso ya, que tiene todo fresco. Hoy tuvimos una experiencia muy emocionante, compañero Jorge Arriaza, en el metro de Caracas. Mañana, ya saben, compren los periódicos temprano porque está en primera plana los anuncios que hicimos hoy. Ellos se pelean para ver quién saca la noticia más grande de las cosas positivas que uno hace. Camarada, saludos, Jorge, todos. Busquen una sillita por aquí a todas ellas, a todos ellos. Bueno, y simultáneamente Cilia, la almiranta y varios ministros estuvieron en una asamblea nacional del Gran Polo Patriótico. Allí se trató un solo tema: el plan de trabajo para el movimiento de paz y para acabar con todo este tema de la violencia y la criminalidad. Punto único fue. Yo quisiera que Cilia, de manera sintética, nos diera las pinceladas del cronograma que hoy aprobaron ustedes, que va a empezar a implementarse a nivel nacional a partir de la próxima semana, donde ha incluido talleres de teatro para niños, jóvenes. Todos estos artistas van a ir a enseñar actuación con teatro popular, teatro para la reflexión, talleres de basquetbol, de básquet, futbolito, bueno, deporte en general. Así que vamos a darle un micrófono para ver si la compañera primera dama combatiente nos puede hacer un resumen. Vamos a prestarle mi micrófono. Aquí viene mi micrófono, ya llegó. Gracias, presidente. Hoy estuvimos en una reunión bien importante porque es la primera reunión con los equipos promotores de los estados. Sumado a estos equipos promotores estaban los voceros de los diferentes movimientos sociales, estaba el Gran Polo Patriótico y bueno, allí trabajando lo que es un cronograma ya de trabajo en los municipios, como nos decían los mismos jóvenes de los diferentes organismos, de los diferentes movimientos que estaban allí. Hay que ir barrio adentro con el movimiento por la vida y por la paz. Estuvimos trabajando un cronograma en donde los artistas aquí presentes están comprometidos de trabajar no solamente con las canchas de paz que ya se están trabajando pues dentro de las comunidades, sino que vamos a las prácticas, a lo que es la actividad directa con los jóvenes, trabajo deportivo, trabajo el arte, la fábrica cultural, como es lo que está planteando el equipo de Tiuna Fuerte, pues vamos a trabajar un cronograma. Estábamos viendo lo que son los valores que tenemos que rescatar desde las comunidades, los valores al trabajo, al estudio, a la vida, a la paz, y erradicar desde las comunidades la violencia, la muerte, y ir avanzando en los territorios de paz. En cada uno de los municipios priorizados, nosotros estábamos viendo, son 79 municipios en donde el índice de la violencia es más alto, pues allí es donde nos vamos a meter junto con los movimientos sociales, los partidos políticos y el gobierno al frente, el presidente Nicolás Maduro, pues motivando y promoviendo esta nueva política por la vida y por la paz, esta nueva forma de vida, los valores, rescatando los valores. Así que tenemos cronogramas para los próximos días y una gran actividad nacional en el Poliedro que estamos trabajando para que vengan todos los movimientos sociales de todos los estados para que el presidente juramente en el Poliedro a este gran equipo que estará trabajando pues en todo el territorio nacional para lograr el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Un territorio libre de violencia, y como lo ha asumido el también presidente Nicolás Maduro, él será el presidente de la paz, y nosotros sabemos que eso va a ser así porque la mayoría del pueblo está sumado al movimiento, la mayoría del pueblo quiere paz. Vamos a erradicar la violencia y vamos a erradicar el fascismo. Ese es el compromiso que hoy asumimos con el presidente Nicolás Maduro y para cumplir el mandato de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Bueno, muchas gracias a la compatriota Cilia Flores, querida compatriota, por... Antes de que oscurezca, yo quiero, empezando este evento aquí, que nosotros hagamos una ronda con las intervenciones aquí de voceros de distintos movimientos sociales, ¿no? Voceros del movimiento de motorizados, colectivos de motorizados, voceros del movimiento de mujeres por la paz y la vida, voceras de atletas, de los atletas, artistas, de las salas de batalla social, Argelia Laya, porque yo quiero que ustedes, aquí estamos el Consejo de Ministros, ¿no? Está el vicepresidente. ¿Cuándo antes venía a Petare, por ejemplo, para decir lo que estamos aquí, un presidente de la República y un vicepresidente, con los ministros en pleno? Bueno, compañeros, este es el gobierno popular y socialista en la calle, gobernando con el pueblo. Así que nosotros queremos empezar esta jornada en una tarde tan bonita, de verdad, como está, fresca. Desde aquí vemos las laderas del Guarayra Repano que camina hasta el pico Naiguatá. Naiguatá, cuánta historia hay en este valle, ¿verdad? Este es el valle de los Mariches, de los Caracas, de Guaycaipuro, de los Teques. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra en primer lugar a una mujer, María Collante, vocera de las salas de batalla social, para que nos haga sus planteamientos que traen a esta asamblea, a esta mesa de trabajo, o mejor dicho, a esta cancha de trabajo, una cancha para trabajar. Pudiéramos al final jugar básquet un rato, un 21. Adelante, María. Sí, buenas tardes, bienvenido, de verdad, presidente, bienvenido todos los compatriotas que hoy nos encontramos aquí en esta gran asamblea del Poder Popular, aquí en el seno de la revolución, donde nace la revolución, aquí en los barrios de Petare, donde existe el poder popular más humilde del municipio Sucre y donde los manejamos las clases populares a través del poder popular, como nos emanó el comandante presidente Hugo Chávez. Bueno, presidente, como vocero del Poder Popular que me toca y como vocero de, en representación de las salas de batalla del municipio de Sucre, que son 32 salas de batalla, le voy a pedir que voy a hacer un poquito, no tan breve, porque tengo varios punticos que plantearle. El primer problema, presidente, que nos ataca al municipio Sucre es el problema, el gran problema de la basura. Nosotros hemos estado siendo afectados. Es muy grave, ¿verdad? ¿Ah? Es muy grave. Aquí no nos escuchamos bien, pero vamos a hacer un esfuerzo de audición aguda. Mi pregunta es que es muy grave el tema aquí, ha sido recurrente, ¿verdad? ¿Qué hace el alcalde, por ejemplo, con el tema de la basura? Bueno, el alcalde en el municipio de Sucre no hace nada porque no existe. Nosotros no tenemos alcalde como tampoco tenemos gobernador. Nosotros, gracias al gobierno nacional, nos podemos manejar a través de los recursos que se le van a los consejos comunales, el apoyo institucional y bueno, gracias a que tenemos... A que tenemos un representante en Miranda como Elías, que es el que nos ha prestado el apoyo. Elías, ahora con la Corporación Miranda, nosotros esperamos que Elías nos ayude a solventar el problema. Tenemos el apoyo de la empresa Supra Caracas, que es el que nos ha solventado el problema, presidente. Pero más allá de eso, nosotros queremos como que hacerle la petición en nombre de todas las comunidades de Petare, que usted intervenga esa planta de transferencia de inmediato, porque ya es una burla tremenda que este señor nos ha venido haciendo durante todos estos años. Nosotros tenemos unos recursos de amparo en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía de Ambiente, hemos llevado varias solicitudes y no se ha hecho caso a esto, pues no se ha dado ningún tipo de solución. Hoy estuvimos en la planta de transferencia con el ministro Dante Rivas, él mismo pudo observar la problemática, el sistema de vida tan inhumano que vivimos las personas que hacemos vida allí. Presidente, alrededor de 50.000 habitantes vivimos allá en esas comunidades, que vivimos en unas condiciones, si se quiere decir, infrahumanas, porque estamos siendo contaminados por la basura. Ahorita con las lluvias tenemos, bueno, imagínense la cantidad de ratas que hay, las cantidades de enfermedades que se proliferan, y el alcalde dice que el gobierno nacional no le baja los recursos. Pues eso es mentira. A él le han aprobado por la Cámara Municipal 3 créditos adicionales que no sabemos dónde han ido para estos recursos. Si usted se presenta ahorita en bueno, el patio de eso hay que convertirlo, compatriota María, de la denuncia popular pasar a los hechos, llevar a la fiscalía y que la fiscalía investigue todas las irregularidades de este alcalde fascista aquí. Lo investigue a fondo. Tiene que haber justicia. No puede ser que haya impunidad, no podemos aceptar que haya impunidad en las irregularidades que ellos cometen contra el pueblo todos los días. Adelante, María. Bueno, en esta oportunidad yo quiero que usted aplique una mano bien dura, que sea implacable en cuanto al tema de la basura, porque ya nosotros estamos cansados de luchar, ha sido una lucha perdida. No podemos cansarnos. Bueno, claro que no. La lucha y debemos lograr el objetivo. No vamos a desmayar, pero ya como que estamos llegando al límite. Usted sabe que nosotros los revolucionarios somos pasivos, pero ya nos estamos colmando de paciencia porque ya estamos cansados. Si es cierto que la clase media también tiene derecho a que le recojan su basura, pues nosotros también, porque nosotros somos seres humanos y nosotros con nuestros impuestos pagamos el derecho, además del derecho que le da el gobierno nacional cuando les dan unos recursos a ellos para que ellos trabajen y desvían el recurso para campañas políticas, para amedrentar al pueblo, para traficar armas y amedrentar al pueblo. Te entiendo. Entonces, correcto. Bueno, presidente. ¿Qué más tienes por ahí, María? Eso por el tema de la basura. Por la parte del Poder Popular, yo quiero decirle que a solicitud de las salas de batalla que nos hemos reunido en varias oportunidades, nos hemos reunido, por favor, presidente, agilizar lo que es la conformación de las comunas, la adecuación de los consejos comunales, que se vuelva a iniciarse el trabajo de los consejos comunales, porque a veces nosotros, así como tenemos fortalezas, también tenemos debilidades. Y una de las debilidades es que a veces nos cuesta para que nos registren un consejo comunal, para que avalen las salas de batalla, por lo menos ir hacia al proceso de construcción de las comunas y podamos avanzar, porque sin ellos no vamos a poder avanzar. El nuevo ministro de las comunas, nosotros sí queremos pedirle a los voceros de las salas de batalla social una asamblea con él para reunirnos y poder avanzar en este tema, presidente. Bueno, y me gusta que haga esto, mira, lo que pasa es que son tantas cosas. Y bueno. María trae sus fichas organizadas, ¿ves? Sí. Con cada punto. Las ideas, pero que esta chuleta excelente. No me la preparó nadie, esta la preparé yo misma. Así es. Ajá. Bueno, nosotros queremos solicitarle como Poder Popular la creación de una escuela de ideología para ideología política de los voceros de los consejos comunales, presidente, porque a veces nos acusan que los voceros de los consejos comunales no sabemos manejar el tema. Sí sabemos, lo que pasa es que nos hace falta apoyo y por eso solicitamos que se hagan las escuelas en los barrios, pues, y que sean los educadores, que sea la escuela que vaya al barrio y que no el barrio a la escuela, que sean ellos que se dirijan al barrio y no nosotros a la universidad. Que la universidad también funcione desde los barrios en aldeas universitarias para que nosotros nos podamos preparar. Aunque nosotros estamos preparados porque nuestro comandante nos enseñó, pero necesitamos pues que nuestros hijos de allí no tengan la necesidad de pasar por la compra ilegal de cupos en las universidades públicas para poder entrar allí cuando tenemos todo el derecho y tenemos todo el deber al igual que todos los compatriotas. Por la parte del mismo tema de la basura, tenemos un problema de salud pública, si se quiere decir, a nivel del Estado, presidente. También queremos que se ataquen los módulos de barrio adentro, que están un poquito descuidados. Y, ¿dónde? Y ataquemos eso. Bueno, solicitamos la creación de la Escuela del Poder Popular. Ese tema que acabas de tocar es muy importante, el tema de barrio adentro y los módulos. Nosotros tenemos que hacer un mapa. Ahorita no está aquí la ministra Isabel, porque está en el hospital Pérez de León, ¿no? Pero entrégale aquí al vicepresidente social, Héctor Rodríguez, los módulos donde hay problemas, se está fallando de barrio adentro, no puede fallar ninguno. Ninguno puede fallar. Vamos a atenderlo inmediatamente. En apoyo al convenio agroalimentario, a la agroalimentación, nosotros hemos venido trabajando a través de unos colectivos de aquí del municipio Sucre, la implementación de trasladar lo que se llama las hortalizas, las verduras, carne desde otros estados hacia acá, hacia Caracas, para que se elimine aquello de la burocracia capitalista que existe aquí en la ciudad y que seamos nosotros quien llevemos a los sectores más beneficiados, a los sectores más atacados pues por la clase oligarca, que nosotros les llevemos el beneficio y ellos puedan tener una mejor alimentación a través de estos convenios. Nosotros queremos que nos apoyen. Hay varios colectivos que estamos trabajando en esto y a través del Consejo Federal de Gobierno nosotros nos estamos reuniendo semanalmente para conformar una empresa de producción social en base a este tema. Bueno, esa es la economía productiva popular, que hay que diseminarla, multiplicarla. Fíjate que parte de lo que fue la reunión hoy del Gran Polo Patriótico y todo lo que estamos recogiendo en la gira primero de jornada de gobierno de calle en el Zulia, ayer en Los Teques, hoy aquí, mañana vamos a los Valles del Tuy todo el día, el gobierno completo desplegado en los Valles del Tuy mañana sábado. Va a ser un día caluriento, caluroso de pueblo en los Valles del Tuy. Ahora, fíjate. Lo que nos insistió el comandante Chávez siempre, de manera permanente, él se imaginó siempre las comunidades, toda, cualquier comunidad en este caso, se imaginó los barrios populares como centros productivos, donde produzcamos alimentos, tengamos una cultura de trabajo productiva, y tiene mucho que ver con el logro del objetivo que vamos a tener, el logro de la paz. Buena medida, los barrios y las comunidades populares del país van a ser territorios de paz en la medida que sean territorios con una economía productiva. Ahí yo quiero que el compañero Juan Carlos Loyo tome nota y nos haga algún comentario ahora cuando termine María sobre estos proyectos de economía productiva. Y nosotros a través del Ministerio de las Comunas, de el vicepresidente social, vayamos a hacer eso. Como dicen los chinos, para empezar una larga marcha, ¿qué hace falta? Dar el primer paso, ¿verdad? Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Nosotros tenemos que empezar la larga marcha hacia una economía popular productiva. No podemos seguir perdiendo el tiempo en ese camino. Tenemos los recursos. El pueblo sabe trabajar, cualquier cosa. Aprende inmediatamente, lo saben hacer. ¿Verdad? ¿Qué nos falta? El empeño, la organización, la planificación, la disciplina. Para que nosotros, por ejemplo, todos estos barrios de Petare, que son gigantescos, bueno, en 2 años los tengamos ya con economía productiva, produciendo textiles, produciendo alimentos, produciendo canaimita. Nosotros podemos traer una unidad de canaimitas o varias y sembrarlas aquí adentro, barrio adentro, y ustedes ensamblan las canaimitas ahí, y las canaimitas de las escuelas de Petare las ensamblan ustedes. Vamos a idear un plan de ofensiva para la economía popular productiva. Okay. Adelante. En cuanto al gas, le pedimos también que haga una intervención allí, porque tenemos serios problemas con la repartición del gas y hay serios problemas internos en cuanto al surtimiento del gas aquí en el municipio de Sucre. No sabemos si es por saboteo, no sabemos qué es lo que está pasando, pero sí para que haga el contacto directo con... Bueno, ayer nos encontramos con el mismo problema en Los Teques y yo cité al jefe de gas comunal y él se comprometió conmigo porque me dice que hay un problema por... En Los Teques me dijo que el problema era de lo... No había una planta de llenado en Los Teques. Que la planta de llenado la terminan de construir en noviembre. ¿No? Y mientras tanto, él me dice que van a incrementar el número de gandolas para llevar gas comunal a Los Teques. Pero que las colas de 2-3 horas para subir a veces retrasan la llegada. Ahora... Vamos a convocar inmediatamente al compañero encargado de gas comunal aquí en esta zona, que se venga para acá ahora y le dé una explicación al pueblo de qué está pasando y tomemos las medidas correctivas inmediatamente. Bueno, en cuanto a la inseguridad, camarada, nosotros solicitamos apoyar masivamente el deporte, crear espacios deportivos en cada espacio de las comunidades, juegos interparroquiales donde puedan compartir y competir jóvenes de diferentes sectores, comenzando desde los colegios e incluir los efectivos policiales. ¿Por qué se solicita esto? Porque a raíz de todo el problema que nos ha dejado la sociedad de la Cuarta República, los muchachos no se pueden trasladar de un barrio para otro porque se les es territorio prohibido. Entonces necesitamos hacer los juegos entre comunidades, pero con todo el apoyo del Ministerio de Deporte, para que estos muchachos puedan intercambiar sus ideas, sus contactos, sus amistades, todo lo que se trata de relacionarse entre ellos y así contribuir a lo que se llama el tema de la inseguridad, que sabemos que es dueño y obra del gobernador del estado de Miranda y del alcalde del municipio Sucre, porque ellos nunca han querido trabajar con el gobierno nacional, mucho menos quererse reunir con los consejos comunales, porque a ellos no les gusta reunirse con la clase pobre, porque ellos nos dicen a nosotros que nosotros somos pobres. Eso no es cierto, nosotros somos pobres porque no tenemos dinero, pero nosotros tenemos el corazón que ellos no tienen, tenemos el ánimo de trabajar y tenemos toda la disposición de trabajar con el gobierno nacional. Mira, tú estás hablando eso. Está llegando Ernesto Villegas. Miren la toma de Ernesto. Impresionante la gente afuera. Miren, compatriota, María. Ese es el tema principal. Todo lo demás vamos resolviéndolo. Pero el problema principal que yo estoy planteando para la construcción de una sociedad socialista es construir la paz verdadera con justicia, con igualdad, la paz, la convivencia. Fíjate lo que dice el pensamiento del libertador ahí en la pared. Tú estabas hablando y yo volteé y vi el libertador, míralo allá. El libertador dice, allí, con su mirada siempre altiva, dice: educad al niño y no será necesario castigar al hombre. Eduquemos bien, formemos bien a los muchachos que están creciendo, y más que al niño, inclusive con Bolívar diríamos, eduquemos bien al joven y al adulto también, porque a veces los adultos somos los que echamos a perder a los muchachos, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar. Ahorita la ministra de Deporte no está aquí, quiero informarlo, ella es atleta de alta competencia y la autoricé para que fuera a una competencia mundial que hay en Chicago para la clasificación de la Copa Mundial de Esgrima. Así que nuestra ministra está ahorita haciendo lo que ella sabe hacer muy bien, que es el deporte. Pero el viceministro de Deporte hoy se desplegó por toda Petare para poder precisar bien la nueva fase de los planes deportivos en esta zona del municipio de Sucre. Adelante. Bueno, ya casi para finalizar mi intervención, por última parte, una acotación de parte de nosotros, como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, le solicitamos que debe de asistir permanentemente a las comunidades, hacer acompañamiento y seguimiento a todas las actividades especiales a las misiones sociales, mantener un registro activo de militantes e incluir los jóvenes a partir de los 15 años, crear una escuela de política ideológica para ello. Presidente, en cuanto a esto es porque siempre el registro del Partido Socialista se abre por etapas y nosotros quisiéramos tener una inscripción permanente de militantes porque siempre nos preguntan y a veces no sabemos qué respuesta dar. Sí quisiéramos que eso fuera abiertamente y que se incluyeran más personas en lo que es la parte del Partido Socialista, por lo menos a nivel del municipio de Sucre, porque entonces empiezan a surgir los colectivos y entonces hay personas que no les gustan los colectivos. Pues. Claro, nosotros tenemos que entender que el movimiento revolucionario chavista, bolivariano de Venezuela es un movimiento múltiple, diverso, democrático, que tiene por un lado partidos, movimientos políticos, entre ellos el PSUV, ahí se va Diego, chao Diego. Tiene al PSUV como un poderoso partido de vanguardia. Tenemos unos cuantos millones de militantes. También está el Partido Comunista de Venezuela, la UPV, el MEP, Redes, camarada. Bueno, pero también están los movimientos sociales, el gran polo patriótico. Allí están los movimientos de trabajadores. Yo vengo a una asamblea ahorita en el metro de Caracas con los trabajadores, los movimientos de mujeres, de la juventud, los movimientos sociales, los colectivos de diversos signos. Así que tenemos que lograr un punto de convivencia, de trabajo conjunto entre los movimientos sociales diversos, los consejos comunales, el Frente Miranda, el Partido Socialista, porque al final todos formamos parte del gran torrente del pueblo bolivariano, chavista y revolucionario. Así que vamos a fortalecer el partido. Todo el que quiera venir a trabajar al Partido Socialista Unido, bienvenido. Pero también el que no quiera y quiera militar en otro partido o no quiera militar en ningún partido, pero quiera formar parte de un colectivo, de un movimiento social, bienvenido. Lo importante es que haga por la patria lo que tiene que hacer. Eso es lo más importante de todo, más allá de partido, más allá de movimiento. Bueno, por último, presidente, quiero decirle que desde aquí del seno del municipio de Sucre nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo el trabajo. Lo hemos venido haciendo, lo hicimos con el comandante, contó con todo nuestro apoyo y usted igualito va a contar con el apoyo. Nosotros no vamos a desmayar, vamos a estar rodilla en tierra como que dice nuestro comandante, y aunque él sea el comandante eterno, pues usted va a ser el reflejo del alma de él en nuestro municipio, en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque aunque nunca lo vamos a olvidar a él, siempre le vamos a dar el apoyo. Usted cuenta con todo nuestro apoyo, con el pueblo del municipio de Sucre, cuente con que nosotros vamos a hacer un trabajo y vamos a defender la revolución hasta que el cuerpo aguante. Esto va a ser por siempre en nombre de nuestros hijos, de nuestros jóvenes del municipio de Sucre. Gracias por escuchar, gracias por atender el Poder Popular y solo le pido un favor, en vida yo no pude darle un abrazo al comandante Chávez, pues se lo voy a dar a usted para sentirlo como si fuera él. Gracias. Bueno, muchas gracias María, muy bonitas tus palabras. María Collante, has logrado emocionarnos mucho y tú debes saber María que todos nosotros somos hijos de Chávez, hijas, y somos sus apóstoles, más allá del cargo que tengamos. A mí me toca ser presidente de la República porque él así lo decidió. Se lo propuso al pueblo y el pueblo así lo aprobó. En unas elecciones complejas, difíciles, ya hemos reflexionado sobre eso bastante. Fíjate que hubo 830 mil patriotas revolucionarios y chavistas que se quedaron en su casa. Se quedaron en su casa, unos por triunfalismo. No, ya ganamos, ¿para qué vale mi voto? Ay, Dios mío, en una batalla contra una burguesía como esta, de una derecha como esta, tan fascistoide, no sobra un solo voto, ¿verdad? Y otros se quedaron en sus casas por tristeza, porque bueno, se dieron cuenta, a mí me hubiera pasado más o menos así. Aquí en mi corazón, yo salí a hacer campaña con un dolor, lo saben los artistas que nos acompañaron por toda Venezuela. Una espina aquí, una espina en el corazón de dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque era la primera campaña electoral en 14 años que nos parábamos ahí frente a la tarima, mirábamos hacia arriba y no estaba Chávez. Eso es traumatizante, déjeme decirle. Pararse ahí y está otro. Estaba yo. Él me dejó a mí. Pero la cosa no es fácil asimilarla, ¿verdad? Después de que uno ama con los ojos cerrados a Hugo Chávez como líder, como jefe, como guía, como inspiración, ver a una persona ahí distinta, ahí están provocando. No caigan en provocaciones allá afuera. Esa es la derecha fascista que manda a provocar. Que nadie caiga en provocaciones. Están buscando violencia. Al que esté loco de odio, loco que se quede. Déjenlo loco allá afuera. Paz, paz y paz. Vamos a cantarle la canción. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, duro! Que loco, loco de odio esté, loco, loco de odio que se quede, pues hasta que se cure. El que loco, loco de odio esté, loco, loco que se quede hasta que se cure. Nosotros lo que podemos poner es la mano en la cabeza y rezarle un Padre Nuestro. Para eso sirve la bendición de Dios para que se le quite la locura. Mientras tanto nosotros sigamos con nuestra locura. Nuestra locura es de amor, de patria, de pasión, de vida. Entonces es difícil, volviendo al tema, ver una campaña y pasa la caravana y no es Chávez. No es fácil, como dicen por allá por el Caribe, no es fácil. Esto yo no estoy justificando a los que se quedaron en su casa por tristeza, no. Solamente estoy buscando una explicación racional. Si esos 830 mil chavistas que siempre han votado, hubieran votado, la brecha hubiera sido grande. Yo lo dije. Yo lo dije. Si, mientras más pequeña la brecha, esta gente no va a reconocer nunca los resultados, pero van a buscar violencia. Bueno, los derrotamos en 24 horas, es verdad. Ya el 16 de abril los habíamos derrotado. Con paz, con autoridad. Lamentando la muerte de 10 compatriotas nuestros. Más de 70 heridos. Los CDI atacados, lamentable, muy lamentable, pero pudo haber sido peor. Así que nosotros tenemos que estar así, mira, cohesionados, unificados, tender la mano a todo el que quiera trabajar, a todo el que quiera trabajar. El que nos odio, si alguien te grita algo de odio, mándale un beso, listo, que se deje de eso. Al final hay gente que odia de gratis. Fíjense cómo se espanta el diablo cuando le gritamos en la consigna del pueblo unido jamás será vencido. Huyen despavoridos. Fíjense entonces, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Hay gente que odia de gratis, porque la revolución lo que ha hecho es beneficiarlo. Hay gente que antes tenía un apartamento, ahora tienen tres. Y dicen, Chávez quebró este país. Lo dicen. Antes tenía un carro, ahora tienen cinco. Chávez quebró este país. Antes pagaban la cuota a balón y les quitaban el apartamento cuando no podían pagarlo. Ahora tienen sus tarjetas de crédito, bajo interés, viajan por el mundo. Chávez quebró este país, dice. Todo es aquí, mira, en la mente. Le han metido aquí y aquí. Odio, mentira, La mejor vacuna para el odio y la mentira es el trabajo, listo, y el amor. Seguir trabajando. Yo quiero, ya cayendo la noche, con la presencia aquí de nuestro ministro de Interior, Paz y Justicia, general de División del Ejército Bolivariano, Rodríguez Torres. Que salga, te están llamando, Rodríguez Torres. ¿Ah? Amado por el pueblo ya. Ya vamos a salir. Ya vamos a salir, tranquilo. Pueblo de Petare, mira, desbordado. Un río crecido en la calle. Tremenda cola de verde aquí para allá porque se trancó toda la redoma. No pensábamos que tanta gente iba a salir, ¿verdad? Yo quiero aquí, fíjense ustedes, lo que acaba de explicar Cilia, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un plan integral de seguridad. La línea principal del plan, construir la paz. Adentro, barrio adentro, comunidad adentro. Sobre eso no tengo duda que lo vamos a hacer. Y la otra línea complementaria es garantizar la protección de los ciudadanos en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela. Su protección. Eso sí, lo que le hemos insistido al ministro y a todos, una protección respetuosa hacia el ciudadano, pero protección. Que todo el mundo sepa que va a tener la protección allí, en la avenida, en la calle, en las vías principales. Y nosotros hemos venido trabajando poco a poco allí, con detalle. Ya voy a salir. Tienen que esperar, ¿será que tenemos que apurar esta asamblea? Ya va, en 20 minutos salimos, pues 20 minutos. Fíjense ustedes. Nosotros hemos venido trabajando un plan para combinar las dos cosas. Combinar la protección, el patrullaje, el intercambio con los ciudadanos en las avenidas principales, calles principales. Tenemos un plan especial que lo vamos a anunciar esta semana que viene. Pero ya queríamos arrancar hoy en Miranda. Y yo le dije al general de división, querido compañero bolivariano, hijo de nuestro comandante Chávez, Rodríguez Torres, que preparábamos el despliegue. Así que tenemos aquí en la redoma, ¿no? En la calle 10, tenemos a un viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí tenemos a la Guardia del Pueblo, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos al 6CP6 y al SEBIM. Y le hemos dicho orientaciones muy claras. Vamos a desplegarnos por todo el municipio de Sucre, a proteger al pueblo con respeto, con amor, con autoridad. Con autoridad. A superar los viejos operativos. Yo les puedo contar. Yo les puedo contar, fíjense, el esquema represivo que siempre existió aquí. En el año 82, por ahí, era un gobierno de Copey. Que en paz descanse, Luis Herrera Campín. Él inventó el llamado Plan Unión. El Plan Unión. Bueno, ahí me metieron preso 3 veces en una semana del Plan Unión. No había terminado de salir. Allá en el retén de Katia nos metían. En una plaza que está. No había terminado de salir en la madrugada ahí, amaneciendo, cuando ya lo estaban agarrando uno otra vez. A uno lo criminalizaban hasta por el color de la piel. Y no lo habían terminado de pedirle la cédula y ya le estaban dando un peinillazo. ¡Móntate ahí! Y lo montaban. Una vez me agarraron por estar yo de Faramallero. Ganó el Caracas, la Serie del Caribe. Y nos fuimos por ahí. Yo iba en chores, descalzo, con una franelita. Y nos agarró el Plan Unión. Y el jefe del Plan Unión era Magallanero. Imagínense ustedes, peor. O sea que ese día estaba de lo peor. Son anécdotas, pues. Bueno, y me llevaron así con un chorro, franelita, descalzo, y me tuvieron 48 horas metidos. Allá en el retén de Katia, en un sitio que tenían afuera. ¿Cómo se llamaba eso, Silvia? Afuera del retén de Katia. La zona 2, la zona 2. Ahí estuvo preso también William Ojeda. Después lo mandaron para el Junquito. Pero por escribir un libro. ¿Cuánto vale un juez? Ahora, esto no se trata de eso. Se trata de vigilar, proteger y compartir con la comunidad. Quiere decir liberar territorios de violencia, de criminalidad y dedicarnos exclusivamente, además de eso, a meternos con el movimiento por la paz y la vida, construir la paz, barrio por barrio, esquina por esquina, callejón por callejón, edificio por edificio. La paz, compatriota. Yo sueño el día que nosotros podamos decir, todo Petare es un territorio de paz, de convivencia, de cultura, de deporte, de vida, de la juventud. Así que creo que podemos hacer el pase, ¿verdad? Un micrófono para mi general Rodríguez Torres, de la promoción del 83, ¿no? 84, presidente. 84. Es la almiranta Carmen Meléndez también. Bueno, vamos a pararnos para dar el pase. Ustedes no, nosotros dos nada más. Vamos. Vamos a dar el pase. Ustedes quédense sentaditos. Ajá. ¿Tenemos la conexión con el pase? Adelante, Rodríguez Torres. Ordena el despliegue. Sí, presidente. Tenemos ahorita en la calle 10 al viceministro Keleri con todo un personal de los distintos cuerpos de seguridad que vamos a hacer un operativo especial durante este fin de semana, previo a un dispositivo que estamos preparando en varias partes del país donde va a participar la Fuerza Armada Nacional. Eso está coordinado con el CEO y con el Ministerio de la Defensa. Este primer ejercicio nos está sirviendo de ensayo para todo el despliegue que vamos a hacer en unos aproximados 8 días. Y ese despliegue con la Fuerza Armada Nacional lo vamos a iniciar en Petare. Ese va a ser el primer municipio que vamos a abordar nosotros con la Fuerza Armada Nacional para llevarle paz y tranquilidad a los ciudadanos. ¿Ustedes están de acuerdo con ese concepto de ese despliegue? ¿Tienen alguna opinión sobre ese despliegue? ¿Quisieran dar alguna opinión del Frente Motorizado, camarada? ¿Tú te llamas? Dile tu nombre por ahí. Bueno, fíjense. Ricardo. Ricardo Vargas. Ricardo Vargas. Primero que todo, en nombre de Dios, de la patria, del comandante supremo y realmente de lo que estamos construyendo, ¿no? Y fíjese, camarada presidente, presidente obrero, en nombre de todo el pueblo y de realmente de los que venimos construyendo la patria, que somos todos los que estamos aquí, el tema y para la propuesta de lo que viene siendo y lo que va a enlazar con el tema de seguridad es la conciencia madura en la calle. Fíjense algo, conciencia madura en la calle. ¿Qué significa? Amor, paz y vida. Y es parte de lo que viene hablando el presidente, de lo que venimos abriendo cada uno de nosotros, los diferentes colectivos, organizaciones de base. Y es realmente lo que nosotros palpamos, ministro, dentro de las diferentes comunidades. Más allá del sistema de represión, el cual no dio ningún resultado, porque fuimos reprimidos durante muchos años, inclusive por esa policía metropolitana, y de una u otra forma, la Guardia Nacional, para esos entonces, que realmente lo que daban era plan, y realmente sin pedir nada, sino solamente la cédula, y muchas veces sin pedirnosla, era nos llevaba a sitio, inclusive privado de libertad. Hoy por hoy, le hemos dado, presidente, obrero, a la derecha, en los escenarios del 14, 15, 16, lo hicimos con la paz, recuperamos los espacios, la calle, con la paz, los espacios de TV, Telesur, los diferentes CDI, y todo ese proyecto que se tenga que dar en las diferentes comunidades, donde tienen que haber las políticas integrales, sociales, de la mano con los ministerios, con quienes están aquí, pero con el pueblo, que el pueblo sea capaz de direccionar las diferentes necesidades e inquietudes, y para que todo el pueblo lo sepa, sí, la revolución ha llegado, pero a muchos le tenemos que dar el mensaje de que si no te llegó directamente, ha sido beneficiado con las políticas públicas integrales y sociales, y aquí en el municipio Sucre, el Estado Miranda, presidente, y un trabajo nacional, porque estamos haciendo una política integral, recuérdese de esto, conciencia madura en la calle, amor, vida y paz, y vamos así con es. Todo. Muy bueno, excelente Ricardo, excelente. ¿Cuánto mides tú? Nosotros estuvimos cuando... Yo me acuerdo. Thank you. Ricardo. Presidente. Nombre de corazón. Presidente. Nombre de corazón, fíjense ustedes. Además, fíjate, Rodríguez Torres, camarada ministro. Yo llamo a los motorizados. Ustedes saben que los motorizados y motorizadoras son millones en el país. Como las motos son una vía de transporte tan rara, tan cómoda, peligrosa a veces, porque uno es el parachoque. Cuando uno se cae, las piernas de uno son los parachoques. Pero ahorita hay millones de motos en el país, porque una moto en general es de fácil acceso, barata, ¿verdad? La revolución logró eso. Ahora, por ejemplo, en el interior del país, antes nosotros íbamos y encontrábamos movimientos de ciclistas, full. Ahora la gente tiene moto. Así que es muy importante que los motorizados se constituyan en movimiento organizado. Eso es muy importante. La mayoría de los motorizados, yo diría como el 90%, están con la revolución. Yo los llamo a ustedes como movimiento a incorporarse ya a los movimientos por la paz en todo el país. Por la paz y por la vida. Fíjense ustedes, otro dato que les voy a dar. Camaradas de Lampa, quiere cambiar. Se me acaban de acercar tres grupos. Ahorita aquí llegaron. Grupos de muchachos armados que vienen de esa vida. La vida los llevó allí. Y me acaban de decir que quieren desarmarse, incorporarse al movimiento por la paz y la vida. Y que le garanticemos estudio, trabajo. Fíjate cómo se va multiplicando, Manuel. Todo el llamado que se está haciendo. Vamos a lograr la paz. ¿Dónde está Elías? Elías Agua Milán está llegando. ¿Ustedes saben dónde estaba Elías? En la República Cooperativa de Guyana, en una visita oficial. Está llegando. Estaba llegando de Guyana aquí a Petare. ¿Ah? ¿Qué les parece? En cambio, las autoridades electas para gobernar este estado ni están en Guyana, ni están aquí, ni están en ningún lugar, conspirando todo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ahí está llegando, canciller de la República y protector de Miranda. Qué buen ejemplo, qué bonito ejemplo. Mira lo que tengo aquí. Esto me cayó cuando yo iba llegando por la autopista. Había unos motorizados y yo abrí la ventana para saludarlos y me lanzaron algo. Entonces yo iba en el carro y de repente me encontré con esto aquí. Me cayó aquí, así se puso. Acerca la cámara, teleprompter. Mira, aquí. Mira, es el símbolo del movimiento de motorizado. Ahí está, mira, me cayó así, se quedó ahí pegado. ¿Ah? Quiere decir que este movimiento está en nuestro corazón y queremos trabajar junto con ustedes. Ahora, querido general de división, hijo de Hugo Chávez, vamos a hacer el despliegue. Explique el despliegue y dé las órdenes precisas de lo que debe hacerse para proteger al municipio Sucre y a todos sus ciudadanos, sin distingo de ningún tipo. Adelante, general. Sí, presidente. Vamos ahorita, antes de hacer el pase al sitio donde está el viceministro Keleri, anunciarle también que en el sector de Lebrún mañana, como complemento del despliegue, vamos a tener una jornada social para atender a la población. Mañana en el sector Lebrún de Petare va a haber jornada social en complemento al despliegue de seguridad que estamos haciendo la noche de hoy. Entonces hacemos el pase con el viceministro Keleri para que proceda con el despliegue. Sí, buenas noches, mi comandante en jefe, buenas noches, señor ministro. Nos encontramos, buenas noches al pueblo venezolano y especialmente al estado Miranda. Nos encontramos acá en la calle 10 del sector Palo Verde, parroquia Petal, del municipio Sucre del estado Miranda. cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente. Nos encontramos acá acompañados por el director del CICPC, el jefe del Comando Regional número 5, el jefe del Comando Nacional de la Guardia del Pueblo, el director de la Policía Nacional Bolivariana y el director del Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre. Estamos realizando un despliegue en la noche de hoy de más de 1.099 funcionarios y funcionarias de la seguridad pública, de los cuerpos de seguridad, CICPC, SEBIN, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Tránsito Terrestre, con la finalidad de desplegarnos en las parroquias Petare, La Dolorita, Maricha y Caucahuita, con la finalidad de brindarle la seguridad y la tranquilidad que los mirandinos y mirandinas requieren. Por todos es sabido que es un compromiso del Gobierno Nacional Bolivariano la seguridad en este importante sector de la parroquia Petare y especialmente en todo el estado Miranda, a raíz de la falta del patrullaje por parte de la policía de Miranda y del municipio Sucre. El Gobierno Nacional Bolivariano ha ordenado este dispositivo especial que junto con el dispositivo de acción social que se va a realizar en el día de mañana lograremos brindarles la seguridad que requieren todos los venezolanos, especialmente los pobladores de este populoso parroquia. A partir de este momento nos estamos desplegando a lo largo y ancho de las cuatro parroquias y vamos a brindar la seguridad hasta el día lunes, donde daremos los resultados de este importante dispositivo. Es de hacer notar, señor presidente y mi señor ministro, que las comunidades, los consejos comunales, así como los compañeros los motorizados, están participando en esa acción de inteligencia social que tanto necesitamos y que nos permite crear la corresponsabilidad en la materia de seguridad. A partir de este momento, como lo decía, nos desplegamos todos los hombres y mujeres de estas instituciones para que procedan a brindarle la seguridad a los mirandinos y mirandinas. Adelante el dispositivo, coronel Zabarce. Y para el pueblo, a brindar seguridad, justicia y paz. De frente, mar, avanzar. Vigilar, proteger al pueblo y consustanciarse con las comunidades, con todas las comunidades, y trabajar por la paz en los espacios que ustedes van a vigilar. Eso sí, con mucha mística, mucha honestidad, mucho amor. Adelante el despliegue en el municipio Sucre del estado Miranda. Vamos, adelante. A proteger al pueblo. Vamos, por la paz y la vida. Adelante. Del Estado que están participando en la parte de prevención. Esperamos pues la colaboración de todos los compañeros, compatriotas de este sector con la finalidad de que logremos trabajar coordinadamente y al final de la jornada el pueblo mirandino, el pueblo de la parroquia Petare, el pueblo del municipio Sucre se sientan seguros que son las instrucciones y los deseos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en esta noche del día viernes. Adelante, señor ministro. Bueno, Keleri, una vez terminada esta jornada de aquí, nos dirigimos nosotros a un proceso de supervisión y es importante que el pueblo sea nuestro primer acompañante en este proceso. Esto simplemente es un despliegue que vamos a ir conduciendo diariamente en este sector, ensayando lo que va a ser la participación de la Fuerza Armada en los próximos días en todo el municipio Sucre. Esperamos la máxima colaboración del pueblo, esperamos que puedan integrarse su Fuerza Armada con el pueblo para atender el primer problema que tenemos nosotros en este país, que es el problema de la seguridad, y que estamos comprometidos, consustanciados con el pueblo en la solución de este problema, en la búsqueda y el alcance de la paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido compañero ministro de Relaciones Interiores, Paz y Justicia. Bueno, compatriota, vamos a darle la palabra a Lolimar Contreras, ¿verdad? Que es vocera del Movimiento de Mujeres por la Vida y por la Paz. Adelante, Lolimar. Buenas tardes, ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el Movimiento de Mujeres por la Paz y por la Vida del municipio Sucre es un movimiento que conformamos un grupo de mujeres de este municipio preocupadas por la seguridad, además del desgobierno que tenemos en este estado y en este municipio. Usted decía ahora que el gobierno del estado Miranda y el gobierno del municipio Sucre, pues los mirandinos y los sucrenses le decimos que aquí tenemos 5 años sin gobierno. Entonces, un grupo de mujeres revolucionarias, comprometidas y leales al proceso revolucionario, al proyecto del comandante presidente, porque yo soy una de las que pienso que más allá de una persona, nosotros debemos defender el proyecto del comandante presidente. Por supuesto, indiscutible, teníamos un líder y seguimos teniendo liderazgo en el proceso revolucionario hoy con ustedes, ciudadano presidente. Entonces, en nuestra preocupación de ese desgobierno, pues un grupo de mujeres, entre ellas está Miriam Velázquez, está Gisela Toro, está Nélida Rodríguez, está Carmen Elena Ramírez, está Daisy Palma y otras camaradas que me disculpan si ahorita no recuerdo su nombre, Marta Benavides. Decidimos conformar también este movimiento de mujeres también en el marco del programa del gobierno del camarada Elías Agua, porque para nosotros, las mujeres revolucionarias de este municipio, pues sentimos que debemos fortalecer y que nos debemos guiar por el programa de gobierno de nuestro hoy protector Elías Agua y de nuestro futuro, y así lo creemos, gobernador del estado Miranda, Elías Agua. Entonces, bueno, preocupadas también porque entendemos que los valores se han perdido mucho. Se han perdido mucho y hoy lo hemos visto cuando una oposición apátrida ha llamado a sus seguidores a que pelee pueblo contra pueblo. Ese es el llamado que ellos han hecho. Nosotros, las mujeres revolucionarias de este municipio, llamamos a la hermandad, llamamos a que nosotros somos un pueblo que el camarada presidente pues nos demostró amor, nos enseñó el amor. A nosotros solo nos lleva pues el amor, el compromiso, la lealtad, la hermandad, y nosotros no vamos a pelear pueblo contra pueblo, y eso lo hemos visto demostrado hoy cuando el pueblo venezolano consciente pues no ha salido a enfrentar a otros compatriotas como lo ha hecho la derecha. Lamentablemente pues perdieron la vida 10 camaradas, pero nosotros sabemos que la justicia divina y que la justicia de este gobierno pues va a poner preso al responsable de estas muertes. Pero el llamado del Movimiento por la Paz y por la Vida del municipio Sucre es a que nos integremos todos, es a que trabajemos todos en conjunto. Sabemos que usted, presidente, y que nuestra primera combatiente, pues no lo pueden hacer solo. Es solamente un pueblo comprometido, ayudándolos a ustedes, ya que ustedes están haciendo el pueblo en la calle, pues nosotros, las mujeres revolucionarias de este municipio, nos comprometemos no a disminuir la inseguridad, sino a erradicar por completo el tema de la inseguridad. Y nosotros nos comprometemos, presidente, a ayudarle. Como mujeres comprometidas, y como lo decía siempre, fíjate, nuestro Bolívar, presidente, somos la vanguardia. Él nos dio el sitial, él nos dio el honor, nos dio posición, y así que nosotros nos sentimos comprometidas a nuestro grano de arena en su gobierno, presidente. Fíjate, Lolimar, sobre lo que tú acabas de decir, no solo lo que has dicho, sino cómo lo dices. Lo dices con espíritu de combate y con fe y confianza que lo vamos a lograr. Así es. Y eso es lo que yo le digo a toda Venezuela. A toda Venezuela, sin ningún tipo de distingo. Vamos a trabajar, todos y todas, con confianza, con fe, de manera perseverante, diaria, por construir una Venezuela de paz, de convivencia. Vamos a hacerlo. Antes nos hemos planteado grandes objetivos. Nos los planteó el comandante Chávez. Por ejemplo, cuando el comandante Chávez nos planteó acabar con el analfabetismo, nadie lo había podido acabar. La burguesía se rió del comandante Chávez. Se rieron, ¿no? ¿Y el resultado final cuál fue? 2005, Venezuela, territorio libre de analfabetismo. por primera vez en la historia republicana de Venezuela. Cuando el comandante Chávez se propuso construir un sistema público de salud que atendiera al pueblo pobre, a todo el pueblo en general, se burlaron de él. Barrio Adentro, ¿qué decía en el 2003 de Barrio Adentro? No, esos no son médicos que vienen de Cuba, son brujos. Curan fumando el tabaco y quién sabe, echándole esencias en la frente a la gente. Ahí está el sistema de Barrio Adentro, pues, funcionando los CDI, las SRI, funcionando las CAT, los módulos de Barrio Adentro, donde hay un problema lo atendemos. Lo mismo cuando lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela. Oh, mentira. Ahí va la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y va a llegar el día, Lolimar, en que nosotros, a nombre del comandante Chávez, entreguemos la vivienda número 3 millones. Será el día del milagro verdadero de la vivienda en Venezuela. Y yo digo todo esto porque cuando yo te escucho a ti, yo sé que vamos a lograr eso también. Y lo vamos nosotros, a lograr. Nosotros, con el mismo espíritu que logramos con Chávez, un país libre de analfabetismo, un país enrumbado en la salud pública, un país enrumbado en la construcción de vivienda, nosotros vamos a construir, compañeros y compañeras, toda Venezuela un territorio de paz, de convivencia. Tienen que cesar los ataques, los crímenes, tienen que cesar los atracos, tenemos que acabar con eso. Eso es la antivida. La antivida, eso no tiene nada que ver con la vida necesaria para una familia, para un joven, para un pueblo. No, tenemos que acabarlo. Nosotros lamentamos mucho el asesinato hoy, el homicidio de este joven periodista venezolano que perdió la vida aquí en el municipio de Sucre. Lamentablemente, muy violento, lo abordaron casi para matarlo. Muy triste y violento. Un joven venezolano útil a la patria. No puede ser. No puede ser. Yo le he ordenado a la policía científica que investigue a fondo y que capture a las personas que asesinaron a este muchacho para ver quiénes son. Porque actúan con esa violencia. Sí, sí, Diego. Porque actúan con esa violencia. ¿Por qué? Se han perdido mucho los valores, presidente. Por eso, uno de los objetivos que tenemos nosotros como Movimiento de Mujeres por la Paz y por la Vida es hacer talleres en las escuelas con los niños. Ahorita hicimos un convenio con la Universidad de la Seguridad. Ellos nos van a dar algunos talleres. Vamos a empezar por la Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y mientras un grupo de mujeres están con los niños dándole talleres de formación y de valores, otro grupo va a estar con los representantes. Vamos a hacer también un diplomado y vamos a dar muchos talleres de convivencia comunitaria, que es indispensable. Se han perdido mucho los valores, presidente, y eso lo vemos en cada uno de los discursos de la derecha venezolana cuando llama a sus seguidores pues a que se enfrenten pues pueblo con pueblo. Nosotros los revolucionarios no. Nosotros llamamos a construir, nosotros llamamos a fortalecer el proceso revolucionario. Nosotros creemos que el camino hacia la dignificación del ser humano y hacia la felicidad suprema pues no es otra que el socialismo. El comandante presidente pues no estaba equivocado, nosotros estamos seguros de eso y por eso todos los días vamos a construir y fortalecer el proyecto revolucionario. De la mano con usted, presidente, y yo sé que de la mano con todas las mujeres revolucionarias comprometidas, leales y que y chavistas de este municipio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Presidente, además de, bueno, de felicitarle, aprovechar por de felicitarle por el excelente gobierno que está emprendiendo, de felicitar a cada uno de los hombres que están dentro de su gabinete, por este gobierno en la calle, por mandar de la mano con el pueblo, con el poder popular, que ese es el que nunca les va a abandonar, el que nunca les va a traicionar, esos 7,5 millones de personas que confiaron en usted y que el 14 de abril salieron a votar por el proceso revolucionario. Queremos, bueno, hacerle entrega a nuestra primera combatiente, muy acertado ese nombre. Nosotros no somos primeras damas, somos primeras combatientes y así lo hemos demostrado desde la época de la colonización, donde hemos luchado a hombro partido. Le voy a hacer entrega de todo lo que hemos realizado, de los proyectos que tenemos, de nuestra visión como Movimiento de Mujeres por la Vida y por la Paz del municipio Sucre. Cuenten con nosotros, que nosotros sabemos que contamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Lolimar. Excelente. Lolimar Contreras, del Movimiento. Movimiento de Mujeres del municipio Sucre por la Paz y la Vida. Fíjense ustedes, movimiento de jóvenes, movimiento de mujeres, motorizados, motorizadas, deportistas, artistas, todos juntos. Por eso es que yo sigo diciendo, solo así vamos a poder construir una Venezuela de paz, proponiéndonos. Si en cada barrio, en cada comunidad, en cada lugar, fíjense ustedes, trabajamos con las dos manos. Con una mano, construyendo la paz, llamando al que no está en el camino que es, dándole la oportunidad, ¿verdad? Atrayéndolo para que haga teatro, para que haga cultura, para que trabaje productivamente en una empresa comunal. Bueno, poco a poco vamos a ir sumando espacios de paz, espacios de encuentro, espacios socialistas. Y con la otra mano, vigilancia, protección, ¿verdad? Cumplimiento de la ley, autoridad. Una fórmula venezolana para resolver la criminalidad, la violencia y la delincuencia y la inseguridad. Es una fórmula de Venezuela, pues, de la Venezuela socialista. Yo quiero hacer un comentario aquí, que es importante, antes de hacer un anuncio muy importante, que lo voy a hacer ahora en un segundo. Ustedes saben que sobre Venezuela en este momento se ha intentado infructuosamente, repito, se ha intentado infructuosamente una operación de acoso, aislamiento y de intervencionismo. La hemos derrotado, ¿no? Pues Venezuela tiene un gran prestigio en el mundo. Ahora sábado y domingo vamos a tener aquí los jefes de gobierno y estado de 14 países del Caribe, la cumbre de Petrocaribe aquí en Venezuela. Vamos a discutir y vamos a aprobar seguramente un plan para crear una sola zona económica, Petrocaribe el Alba. Somos 20 países entre Petrocaribe y el Alba. ¿Para qué? Para desarrollar una sola zona económica. Se me pegó el freno. Una sola zona económica. ¿Para qué? Para invertir, para hacer comercio, para desarrollar proyectos productivos conjuntos, turismo, ¿verdad? Que gente de aquí de Petare pueda ir a hacer turismo en estas islas hermosísimas del Caribe, descansar con su familia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo hoy denuncié que hay un plan, ustedes no sé si lo escucharon, un plan para desestabilizar Venezuela y para sacarme a mí del camino, para asesinarme. Yo sé que no lo van a lograr porque tenemos la bendición de Dios, la bendición de nuestro pueblo. Y nosotros sabemos vencer por encima de cualquier dificultad. Pero ellos, ante la imposibilidad de ganar las elecciones y tratando de profundizar un proceso para desestabilizar a Venezuela, han tomado una decisión en el exterior, una decisión en Miami y en Bogotá la tomaron. En Miami, Roger Noriega. Y aquí en Bogotá, el asesino de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Yo quiero ratificar esta denuncia aquí en Petare. Aquí en una cuenta Twitter que tiene este asesino, Álvaro Uribe, él dice, miren lo que dice, cualquier parecido con la derecha venezolana es pura casualidad, miren lo que dice. Mira lo que dice. A la inmadura acusación de la dictadura descabellada por el fraude y la violencia, la única respuesta es que se repitan las elecciones. Uribe, que se repitan las elecciones. Por favor, saca tus narices, asesino, Álvaro Uribe de Venezuela, fuera, tú, tus sicarios, tus paramilitares, tus falsos positivos, asesino. Y sabemos aquí en Venezuela quiénes son los miembros de la derecha que están en conexión con Uribe para esto. Yo lo denuncio. Ya salió la derecha a tratar de banalizar esta denuncia, a burlarse de esta denuncia. Bueno, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Yo me estoy cuidando bastante. Ustedes, les pido que me ayuden a cuidarme, ¿verdad? Porque yo no quiero imaginar, si ellos lograran su objetivo, qué pasaría en Venezuela. La fuerza volcánica de este pueblo, junto a la Fuerza Armada, ¿qué haría? No quiero ni imaginármelo. El imperialismo sabe y apunta hacia una desestabilización de esta Venezuela bonita que tenemos. No lo van a lograr, compatriotas. No lo van a lograr. Y nosotros vamos a seguir el trabajo. Igualmente, nuestro compañero Elías Agua acaba de llegar de la República Cooperativa de Guyana. República hermana que está aquí, al oriente de Venezuela. Yo quisiera que él, siendo el protector de Miranda, canciller y vicepresidente político, nos hiciera un resumen de esa visita y de las jornadas de Petrocaribe que mañana instalamos. Adelante, Elías. Un micrófono para Elías. Le entrego el mío. Adelante, Elías. Gracias, compañero presidente Nicolás Maduro. Aquí en la redoma de Petare, el presidente de la República Bolivariana. Un abrazo, compañero, por este gesto de solidaridad con un pueblo que ha sufrido la inclemencia de la exclusión y el atropello de la derecha que gobierna este municipio y al Estado Miranda. Sí, ciertamente, bueno, cumpliendo sus orientaciones, compañero presidente, fuimos a la República Cooperativa de Guyana, esa república hermana, que siempre nos las quisieron hacer ver como nuestros enemigos, una república digna, pero una república empeñada en su desarrollo como lo estamos nosotros. Tuvimos el honor de ser recibidos por el presidente Ramotar. Tuvimos casi 40 minutos conversando, entre otras cosas conversando del comandante Chávez. Y yo quiero expresarle eso a nuestro pueblo. En Haití también tuve el honor de conversar con el presidente Michel Martelly la semana pasada, casi una hora conversando de Chávez, hasta las lágrimas del presidente Martelly y de las mías. Es un amor profundo, un respeto profundo que nos dejó el comandante Chávez en el mundo. Un amor de pueblo. Allí estuvimos revisando luego con la canciller las relaciones bilaterales, que van muy bien, y la participación de Guyana en la cumbre de Petrocaribe el día de mañana y el día miércoles y el día domingo al más alto nivel con el primer ministro Hines, que va a estar presente durante el fin de semana. La cumbre, presidente, como usted sabe, es parte de ese hermoso legado que nos dejó el comandante Chávez, un instrumento para la unión de Venezuela con el Caribe, de unión y cooperación solidaria. Mañana van a estar presentes, además de los miembros de Petrocaribe, va a estar invitado como observador Guatemala y también va a estar el presidente Porfirio Lobo de Honduras, que se reincorpora a Petrocaribe. Y allí, como usted lo señaló, vamos a avanzar ahora, más allá del intercambio energético, a una zona de intercambio productivo de bienes y servicios en todo el Caribe. Venezuela hoy ocupa un espacio privilegiado gracias a la dignidad con la cual el presidente Chávez trató a los países del Caribe. Venezuela es hoy un país amado y respetado por el Caribe gracias al comandante Hugo Chávez, como lo es respetado por todo el mundo, compañero presidente Nicolás Maduro. Y vamos a reforzar esos mecanismos de integración y de solidaridad. de una derecha que está totalmente aislada en el mundo, desesperada, buscando apoyos en cualquier parte del mundo y donde lo que encuentran es solidaridad con Venezuela y con su gobierno, compañero presidente. Bueno, muchas gracias al compañero canciller Elías Agua. Igualmente yo tengo que referirme a un tema como jefe de Estado y de gobierno, porque hay una conspiración internacional contra Venezuela. Y la derecha se ha desplegado con el apoyo de Washington y han fracasado en todos los países. Ahora, yo estoy leyendo aquí, estoy en caliente, en vivo y directo, unas declaraciones del canciller del Perú. Espero que no sea la posición del gobierno de Ollanta Humala. Pero yo tengo que decir muy claramente al canciller del Perú que no se mete en los asuntos internos de Venezuela. Él no ha consultado con Venezuela lo que acaba de declarar. No, por favor, así no es. Así no es. Puede ser usted canciller del Perú, compañero Roncayolo, yo lo conozco bien a usted, pero usted no puede opinar de Venezuela y de los asuntos internos de Venezuela sin consultar al gobierno soberano de Venezuela. Yo voy a llamar a consultas al embajador nuestro en Lima, a Caracas, inmediatamente. No acepto esta falta de respeto contra el proceso político democrático de Venezuela. No lo acepto. Y el canciller Elías Agua va a proceder inmediatamente a meter una nota de protesta al gobierno del Perú si no se disculpa por las declaraciones del canciller Roncayolo. No aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. A Venezuela se respeta. Se respeta a Venezuela. No nos importa lo que opina el canciller del Perú de Venezuela. No se puede meter en los asuntos internos de Venezuela. Y yo lo digo esto con mucho sentimiento, porque nosotros amamos al Perú y somos amigos personales del presidente Ollanta. Por eso las declaraciones de su canciller, tomándose, abrogándose un derecho que no tiene. Si él tiene una opinión, si él tiene algo que pensar sobre Venezuela, lo primero es que tiene que llamarme a mí, llamarnos a nosotros. Y bueno, conversamos. Así como si yo tengo una opinión sobre el Perú, sobre cualquier política interna del presidente Ollanta, en función de la situación interna del Perú, yo llamo, lo mínimo que puedo hacer es llamar y con todo respeto decirle algo, pero meterse en los asuntos de Venezuela, a tratar de darnos consejos, por favor, no. Usted se equivocó, canciller del Perú, se equivocó. Ha cometido el error de su vida, Roncayolo. A Venezuela se respeta. ¿Oyó? Así que nosotros nos vamos a dirigir oficialmente al gobierno del Perú con una nota de protesta y yo voy a llamar al presidente Ollanta también para que me aclare esta situación. No aceptamos, sea quien sea, sea quien sea. Quien se meta con Venezuela tiene que respetarnos. A Venezuela es la patria de Bolívar, que llevó la independencia hasta allá, hasta Lima. Los soldados venezolanos fueron allá descalzos a llevar la independencia. Gran Mariscal de Ayacucho, allá, en las inmensidades de Ayacucho llegó el Gran Mariscal desde Cumaná hasta allá. Somos pueblos hermanos somos, y debe respetarse. La base de la unión de Sudamérica tiene que ser el respeto, el diálogo permanente, la no intervención en los asuntos internos en ningún país. Esa es la base. Quien viole esa base, que se ponga de lado, porque no lo podemos aceptar, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, así de sencillo. Nosotros somos combatientes, somos bolivarianos, somos chavistas y no nos las calamos con nadie en el mundo, llámese como se llame, esté donde esté. Venezuela se respeta. Bueno, continuando con los temas del gobierno de la calle aquí en Petare, dado que el burguesito llorón, alcalde del municipio Sucre, no se presenta ni se atreve a presentarse a trabajar en el municipio, nosotros tenemos un problema grave, que es la basura, ¿verdad? La basura. Ya yo voy a salir, no se han cumplido los 20 minutos, ya voy. Aquí el canciller Elías Agua, protector de Miranda, y el ministro Dante Rivas, ministro del Ambiente, que le hemos dado el tema de la basura como un tema vital y el del agua, me han propuesto un punto de cuenta que yo creo que es muy importante asumirlo y aprobarlo. Yo lo voy a leer para ver si ustedes están de acuerdo. Tiene que ver con el tema de la basura, un tema estructural, por el desprecio que tiene el burguesito llorón, alcalde de aquí, contra el pueblo de Petare y contra el pueblo del municipio de Sucre. No vayan a creer, las urbanizaciones del municipio de Sucre están igual, con la basura hasta el cuello. Aquí se propone, se hace un análisis del tema de la basura y se propone la creación del sistema de recolección de desechos sólidos suprapetare, que es la creación de una corporación en función de atender el tema de la basura y los desechos sólidos en Petare. La propuesta ha nacido de la evaluación que se ha hecho con las comunidades durante todos estos meses. Para esto hace falta hacer una inversión especial, ¿no? Que las comunidades se incorporen, que las comunidades tengan sus camiones de recolección. Yo quisiera que el ministro Dante nos haga un comentario sobre la creación de esta corporación y todo el plan que va a asumir en función del tema tan grave de la basura aquí en el municipio de Sucre del estado Miranda. Así es, presidente. Esta experiencia que como ministro hemos tenido en el gobierno, en la calle, ha sido para nosotros una experiencia extraordinaria, porque no es igual a que nos cuenten las cosas a nosotros, a que nosotros las podamos ver con nuestros propios ojos. Lo que comentaba María, de verdad que para Petare es un problema más grave de lo que aquí se puede comentar. Es un problema que ya se ha convertido en un problema ambiental y además es un problema de salud pública. Hoy en el recorrido que hicimos, vimos cómo los trabajadores de esta empresa llamada Sabempre están enfermos, tienen alergias, tienen en su cuerpo enfermedades precisamente por el mal manejo que se tiene de los desechos sólidos. Estuvimos presentes en la planta de transferencia, donde ahí pasa algo injusto, presidente. Resulta que la alcaldía del municipio, Sucre, no hace lo que le corresponde. Y además eso comete injusticia, porque toda la basura que recoge de las urbanizaciones, que recoge de los centros comerciales, viene y se lo deposita aquí en Petare. Y resulta que la basura del pueblo de Petare no la recoge. El pueblo de Petare está ahorita en un estado de indefensión. Es necesario que nosotros como gobierno nos dediquemos a proteger a la comunidad de Petare para que no suceda aquí una desgracia y empiezan a morirse nuestros niños, nuestros adultos. Ahí está una propuesta, presidente, en lo estructural, para que definitivamente el problema de la basura se resuelva. Pero en lo inmediato es necesario, ya tenemos el plan, para que a partir de la semana que viene, inmediatamente con la comunidad, empecemos a recoger esa basura que le corresponde a la alcaldía, pero que nosotros como gobierno nacional, en vista de que no hay una acción de parte del municipio, nosotros sí salimos adelante como gobierno bolivariano. Cuando usted lo ordene, presidente, comenzamos este plan, ya tenemos los recursos disponibles, ya tenemos la comunidad preparada, organizada, para que empecemos a recoger esta basura. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, vamos a crear, se crea la corporación Suprapetare para toda la atención del tema de la basura aquí en Petare. Y vamos a asumirlo con las comunidades. Yo cuento con el apoyo de ustedes, de las comunidades. Vamos a hacerlo. Que las cosas estén bien bonitas, limpiecitas, ¿verdad? Como uno tiene su casa, tiene que estar la comunidad y tiene que estar también las vías principales de acceso y de circulación. Y el ministro me dice, el ministro vino con las pilas puestas, pues, ¿cuándo arrancamos los operativos de limpieza? Yo le digo, bueno, mañana vamos a estar en los valles del Tuy, el domingo tenemos jornada en otro sitio y después anunciamos, por medidas de seguridad no la estamos anunciando con tanto tiempo, solo estamos en Miranda, aquí gobierna la derecha fascista, son capaces de todo. Ellos ponen su carita de bobo y su sonrisita y les echan maquillaje. Bueno, detrás de ese maquillaje lo que está es la cara del diablo, del fascismo. Nadie se deja engañar, lo que tenemos al frente. Al frente tenemos el diablo, caballero, y nosotros con la cruz de Cristo a derrotarlo. Así que él me pregunta, ¿cuándo empezar los operativos? Primero, la respuesta de cuándo ya te la voy a dar. Pero lo más importante es que cuando se empiece, se mantengan los operativos. No que se hagan operativos de 2 días, queda bonito, y luego 15 días sucio, no. Sostenido, sostenido. Entonces tú me preguntas, ¿cuánto empezar? Bueno, el lunes debe arrancar ya esta corporación trabajando aquí en el municipio de Sucre. Si necesitas una ayuda especial, ahí está el Metro de Caracas, que tiene músculo para trabajar, Corpo Miranda, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero darle la palabra a otros compatriotas, ya estamos redondeando. Ustedes saben que un grupo de compañeros artistas nos ha venido respaldando, acompañando en este movimiento por la paz y la vida, por todo el país. Bueno, a ellos el fascismo de la derecha les ha caído encima, porque bueno, ellos trabajan allí, pues, en la farándula, y les han caído por Twitter, pero ellos, mira, valientes, con Cristo, con el amor, se han defendido perfectamente, con una sonrisa todo el tiempo. Una sonrisa, mira, la sonrisa es su mejor escudo. Frente a que venga como loco a gritarnos, sonrisa. Claro, los diputados, aquí hay 3 diputados. La diputada Marlene Contreras, compañera de aquí, de Guarenas, Guatire. Claudio Farías también, trabajó conmigo en el Metro de Caracas. Y el compañero William Ojeda, también de Miranda, que a tiempo se vino al bloque de la patria, valientemente también. Ahora, a ellos les tocó sortear una situación difícil. Hay que ver, fíjense ustedes, hay que ver lo difícil que es lo siguiente. Voy a parar. Si yo me paro aquí y agarro esta silla, ¿verdad? Y se la lanzo por la cabeza a uno de ellos, ¿qué hacen ellos? ¿Ah? Primero lo que tiene que es defenderse, ¿verdad? Y si yo me lo voy encima, le escupo la cara y le grito en el oído, Chávez se murió y no va a volver más nunca. Chávez se murió. Y además le doy una cachetada y lo empujo. ¿Qué puede pasar? Es una provocación, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que hizo Julio Borges e Ismael García y la banda de la derecha violenta de la Asamblea Nacional. Los diputados nuestros se defendieron. Y después se armó la zampablera, como se dice en Venezuela. Ellos lograron su objetivo, que fue llevar la violencia a la Asamblea. Se fueron con casco, gas paralizante, y después lanzaron la silla. Y después salieron a decir, yo no fui. Julio Borges, bueno, le escupió la cara a unos diputados. Y después en la zampablera, los diputados nuestros, cuando se estaban defendiendo, mueven las manos más rápido. ¿Verdad? Quizás porque vienen de sectores populares, mueven la mano más rápido. Lamentablemente, nosotros condenamos la violencia y lamentamos los golpes que recibió en su rostro. Después se fue a una emisora del fascismo y se echó por aquí por Vidine. Ven acá, si a uno le pasa algo de eso, es lamentable, ¿verdad? Bueno, uno tiene un encontronazo con alguien y le pasa algo, uno lo que hace es limpiarse bien, secarse bien, y en todo caso uno sale y dice, ha sido lamentable lo que sucedió. Yo llamo a la paz. Si he tenido alguna culpa, pido perdón. Y llamo a la paz, llamo a la rectificación. No podemos volver a la violencia a la asamblea, no. Él se fue, se chopó a Vidini a llamar a la violencia, a mentir, a hacer un show. Muy lamentable. Esa es la derecha que tenemos. Los compañeros se han reunido y nuestro presidente de la asamblea, Diosdado Cabello, fue el primero agredido. Lo que pasa es que Diosdado se portó, mire, como un caballero. Estuvo allí en la presidencia de la asamblea, le gritaban grosería, le decían cosas contra el comandante Chávez para herirlo. Porque si a uno alguien en el oído le dice, Chávez se murió, se fue, se murió. Por dentro lo que hierve, ¿verdad? Uno hierve, ¿verdad? Bueno, Diosdado estaba hirviendo, pero aguantó porque él sabía que era una provocación. Él está tomando medidas disciplinarias y va a tomarlas. Tiene un reglamento, tiene que cumplir una ley. Nosotros apoyamos a Diosdado Cabello en las medidas de autoridad y disciplina que va a tomar la Asamblea. Como jefe de Estado lo digo. Lo apoyamos. No puede haber debilidad frente a la violencia y el fascismo y la derecha, no. Nosotros no somos débiles. Si por débiles ellos nos juzgan, no. Hagan lo que quieran, pero no, aquí no va a haber debilidad y no va a haber más violencia en la asamblea. Tiene que haber medidas ejemplarizantes a los que llevaron la violencia a la Asamblea Nacional. Ahora se fueron por el mundo, a girar por el mundo, a mentir. Bueno, caballero, cuidado que aquí hay leyes. Aquí el delito de traición a la patria y el que se vaya a promover una intervención extranjera en el mundo contra Venezuela y a mentir, tendrá que verse entonces con las leyes venezolanas. Yo llamo a que los órganos de justicia en Venezuela estemos muy pendientes de todo lo que hacen estos diputados fascistas en el mundo y actuemos. Ya, aquí no puede haber debilidad. La única forma de defender la paz de nuestros hijos, la democracia de Venezuela y nuestra patria es con fortaleza institucional, legal, constitucional. Esa es una reflexión. Claudio se asustó porque creía que yo le iba a pegar. Claudio es uno de los que sale en defensa, porque el diputado Burguez, que es un oligarca con Amicigala, le escupe la cara, le lanza golpes, y Claudio trata de pararlo, pero era imposible. Ellos venían con las sillas, venían como locos. Ahora, ellos no sabían que nuestros diputados, tratando de evitar, iban a mover las manos tan rápido. Ni las diputadas. Hubo una diputada, yo lo dije hoy, Silvia, allá en el metro de Caracas. Lo repito ahorita aquí. Tenemos que terminar porque viene cayendo y corriendo. Ese programa es muy bueno. Fíjense ustedes, una diputada nuestra, humilde también, como son nuestras diputadas, estaba tranquila. No, por favor, bájense de aquí, le decía a unos personajes de esto. No lo voy a nombrar, uno de estos personajes de la ultraderecha. Le decía, tranquilo, por favor, bájense de aquí, no a la violencia. Y esta persona se le acercó en el oído a la diputada nuestra y le empezó a decir, Chávez se murió, ¿viste? Ya se murió, ya no lo tienen, se fue. Y además le empujó. La diputada nuestra reaccionó. Es una mujer de paz. Es una educadora. Pero es como que se metan con un hijo de uno, con su padre. ¿Verdad? Ellos buscaron la violencia. No podemos dejar que en ningún espacio de la vida... Tú eres hermano de William Lara, ¿verdad? Coño, igualito a William Lara. Qué impresionante. Vamos a saludarlo. La esposa de William Lara también. Gisela aquí, maestra. Yo la vi ahorita también. Querida compañera, compatriota, revolucionaria, ella, su hija, su hijo, igualito a William Lara, pero negro. Impresionante, miren el rostro y la sonrisa. Es impresionante, de verdad. Miren, se me pararon los pelos cuando lo vi. Impresionante, vale. William vive. ¡Que viva William Lara! ¡Viva! Así que, compañeros, la Asamblea Nacional es un buen ejemplo para saber cómo pueden venir ellos a provocarnos en los barrios, en las calles, en las fábricas, en la comunidad. Paz, paz, paz. firmeza y paz. Bueno, yo voy a saludar aquí a un grupo de compatriotas. Le voy a saludar deportistas, actores, actrices. Vamos a empezar de atrás adelante. Aquí está Alexander Vargas, Mimú. Aquí está Mimú, ¿qué se le dice? Mimou. Basquetbolista venezolano, mira, está de barrio en barrio enseñando el básquet popular con los muchachitos, los niños. Tenemos que practicar básquet. Frederman Franco también está con nosotros aquí. Daniela Rivas. Gracias, Daniela, por estar aquí. Un abrazo. Félix Loreto. Luis Fernández Sosa. Luis Fernando, gracias. Rey Armas, cantante, hijo de Reinaldo Armas. Del llano venezolano. Junior Carrillo. Junior. Laila Azucar, que ha estado por todo el país. Jorge Reyes, también actor venezolano. Roberto Mesuti, que fue uno de los iniciadores de esta cruzada. Ernesto Villegas. Ernesto le ha tocado duro. Todos los días le tiran emboscada. Todos los días le tiran emboscada. Todos los días se meten con él. Y él está, mira, como decía Lenin, así se forjó el acero. Se está forjando con el acero moral de quien defiende la verdad. Y lo defiende con su sencillez, con su profesionalismo, con su humildad. ¡Félix Granado! Con su sonrisa. Uno lo ve ahí y le da risa, ¿verdad? Nada más de verlo. Yo quiero darle la palabra a Roberto Mesuti, a nombre de ellos, porque ellos vienen trabajando el tema del movimiento de paz. Y están listos para irse a dar talleres y formar grupos de teatro infantil, juvenil, de mujeres. Adelante, compatriota Roberto. Bueno, presidente, muchísimas gracias. En nombre del Movimiento Venezolano de Artistas, nosotros queremos agradecerle a usted y a todo el equipo que conforma el gobierno bolivariano de Venezuela por la recibida, por el cariño, por el afecto, por tanto amor que de verdad nosotros no nos esperábamos, no solo del gobierno, sino de todo un pueblo que cada día nos sorprende más y más con el afecto, con el beso, con el abrazo. Y yo quiero decirle también, en nombre de todos los compañeros hoy aquí presentes, no dude usted que la revolución cada día recobra fuerza y está más viva que nunca. Todos los días se suman más y más. Algunos todavía confundidos, otros que todavía no se atreven. Es el momento propicio para decirles, no tengan más miedo, vengan con nosotros a este lado de la inclusión, del amor, de la tolerancia, de la paz. Y con motivo del movimiento por la vida y por la paz. Yo le tengo una buena noticia a usted, señor presidente, una vez, no sé si usted recuerda, yo fui en compañía de Manuel Sosa a ver al comandante supremo allá en su último momento de despedida y le dijimos que le teníamos una sorpresa espectacular, que esperábamos con toda sinceridad que sumara las voluntades de muchos venezolanos y era simplemente reunirnos unos artistas y atrevernos a decirle al mundo, somos chavistas, la lucha sigue, Chávez está vivo. Y quiero decirle aún más, hoy en un acto que tuvimos con su señora esposa, su compañera de vida, la primera combatiente venezolana, la primera mujer combatiente venezolana, como todas las madres venezolanas, porque yo vengo de una madre combatiente que le tuvo que echar pichón conmigo sola, y eso a mí me llena de orgullo cuando veo tantas mujeres dentro del gobierno nacional. Nosotros estamos con la señora Cilia, con la doctora Cilia, estamos organizando un proyecto maravilloso, muy bonito, de la mano de los artistas venezolanos que quieran sumarse, que ya estamos, y los que quieran venir también junto a la juventud y a los deportistas, ir parroquia por parroquia, barrio por barrio, de la mano con el pueblo, con la comunidad, que sepan que nosotros los artistas venimos de ese pueblo, que lo que hemos logrado ha sido gracias a ese aplauso, y no podemos darle la espalda a quien tanto amor nos dio. Y por eso nosotros los artistas estamos comprometidos con usted, que lleva adelante el proyecto del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, muy bueno, muy bonitas las palabras de Roberto Mesuti. Es más, Roberto, cuando tú estás hablando, Roberto, yo pensé que algunos de ellos nos tienen miedo. ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué no van a tener miedo? ¿Verdad? Nosotros somos chéveres, como dicen. Presidente, por ahí. Una mentira repetida más de mil veces comienza a sonar a verdad. Bueno, y pero lamentablemente las mentiras han hecho ese pequeño daño. Yo los invito. Lo dice, somos víctimas de eso todos los días. Claro, yo los invito a todos los artistas venezolanos, a los cultores, a todos, pero especialmente a estos artistas que trabajan en la televisión, en el cine, en el espectáculo. Yo los invito cuando quieran hablar en grupo, en una reunión privada, yo voy y los escucho. Escucho su verdad y que escuchen mi verdad y nuestra verdad. Y nos entendamos por Venezuela. Yo los invito. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a dar el ejemplo, valga la redundancia, cuando ustedes empiecen a dar el ejemplo y salgan los primeros muchachos, tengamos 10, 100, 1000 grupos de teatro infantil, juvenil, y los muchachos actuando, representando obras, no sé, de Rengifo, de Cabruja, de Chalbó, de Rodolfo Santana, no sé, de Darío Fo, de Brecht. Y empecemos a ver ese poco de niños floreciendo en el teatro. Y empiece a surgir un nuevo cine popular. Y ustedes sean los creadores de ese gran movimiento cultural. ¿Ustedes no creen que eso es bonito? Vamos a invitarlos desde ya, el que quiera venir, que venga. Lo invitamos, siga con su ideología. Si usted quiere seguir votando por otros partidos de derecha o por los partidos de derecha, vote pues. Pero venga a trabajar por la paz, porque usted va a ser, compatriota artista, el primer beneficiario que nuestra patria reine la paz. Y nosotros en 1 o 2 años tengamos una patria sin rejas, por ejemplo. Y podamos salir a caminar a cualquier esquina, a cualquier café, como pasa en la Plaza Bolívar de Caracas. Si nosotros nos vamos ahorita allá al restaurante que tiene Evio Di Marzo, podemos caminar tranquilito, comernos una pizza y nos vamos sin problema, porque hemos liberado toda la zona del centro de Caracas. Yo sueño que toda Venezuela sea así. Y vamos a lograrlo, fíjate. Yo le agradezco a ustedes mucho todo esto, de verdad. A todo el movimiento cultural, artístico que se ha levantado. Y cuenten con nosotros. Yo tengo un regalo aquí, que yo mismo lo copié. En mi casa, yo mismo hice esta copia de la película de Malcolm X. Malcolm X, le dicen. Malcolm X. Malcolm X, en inglés. Malcolm X. En español es Malcolm X. Y yo ayer le dije a Manuel que se la iba a regalar. Así que yo le pido a Manuel que venga, le voy a regalar la película de Malcolm X. Ojalá pudiéramos pasar esta película en TVs o en BTV el domingo. Mañana la vamos a pasar sábado, ¿a qué hora? Mañana a las 10 de la noche por BTV y TVs simultáneamente vamos a pasar esta película Malcolm X y vamos a hacer un foro abierto. Es bellísima esta película. Uno ve aquí todo el proceso que estamos llamando nosotros. Ven, Manuel, yo te la quiero regalar a ti porque tú te pareces a Malcolm X, ¿oíste? Has vivido una vida y ahora quieres vivir otra, la vida verdadera, ¿oíste? Cuenta conmigo. No dejes que te chantajee la derecha ni nadie. Pa'lante, cuídate mucho. No le pares a eso. Cuídate mucho. No le pares, no le pares. No le pares a la mentira. Lo que importa es la verdad que llevamos en el corazón. Llévala con autenticidad. ¿Oíste? Y vamos a construir la paz. Tú eres un constructor de paz ahora. Pa'lante, mira la película esta noche. Vacílate la que te va a gustar. Muchas palabras. Muchas gracias, señor presidente. Esto es algo bueno para todos nosotros, porque con lo que pasó anoche en cadena nacional, más de un grupo de personas se movieron y nos llamaron. Mira, ves que no es mentira, tengo 2 teléfonos descargados. de mensaje y de llamada descargado, que se van a unir con todo el grupo de Lampa Quiere Cambiar, a cambiar, ¿sí me entiende? Y a llenar conciencia en todos los barrios, en las cárceles, porque ese es el trabajo que pensamos hacer con este movimiento. Bueno, mucha fe y mucho trabajo, y cuídense mucho, muchachos. Mire que la maldad existe. Cuídense de la maldad y de los malvados, de los perversos. Y vamos a creer en la nueva Venezuela de paz que hay que construir. Vas a ver la película y después de que la vea, yo quiero la interpretación de ustedes. Ojalá la vean hoy. Y mañana los invitamos a los estudios para que nos den una opinión de la película. Ok, dale pues, para adelante. Bueno, compatriota, nosotros queremos darle la palabra a todos y todas. Yo le voy a dar brevemente la palabra a dos compatriotas que están aquí. En primer lugar, porque bueno, fíjense, la gente afuera quiere que salgamos. En primer lugar, a Ingrid Barón. Ingrid es de vocera del movimiento de la diversidad sexual y además de la economía social, de la llamada economía informal, pero que cada vez debe ser más una economía popular, una economía social. Adelante, Ingrid. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Bueno. Aquí está el movimiento de la sexodiversidad revolucionaria, bolivariana y chavista. Esta es la sexodiversidad que lucha, la que está en las barriadas, la que se está formando, la que tiene años de la mano, como lo dijimos esta mañana, porque estuvimos en el círculo militar con el movimiento por la paz y la vida, entregando una propuesta que pensábamos dársela en esta actividad, pero bueno, se la entregamos a nuestra compañera, a nuestras camaradas que compartieron con nosotros. Nosotros sí pedimos, presidente, amigo, obrero Nicolás, todo el apoyo de las instituciones, todo el apoyo porque la sexodiversidad tiene mucho que dar, tiene mucho que demostrar. Nosotros somos familia, nosotros somos hijos, nosotros somos pueblo. Bienvenido. Nosotros somos revolucionarios. Nosotros desde que nacimos, nosotros nos aceptamos y eso es revolución también. Nosotros no nos identificamos con una persona que ni siquiera se asume. Eso para nosotros es un fracaso. Así es. No nos identificamos con eso porque ahí no hay ningún derecho que defender. El derecho que defendemos es el nuestro. Este, el de dar la cara día a día, el de luchar, el de pararse temprano, el de batallar por una nueva patria, por esa patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez, que es el padre líder. Es nuestro padre, así el que nos salvó la vida. No puedo pasar esta oportunidad para nombrar los consejos de trabajadores de la economía popular de Petare, que es esa gente que está allá afuera, la mayoría habitantes de esta parroquia, habitantes de este municipio. Son 8 consejos de trabajadores que el 14 de abril, Nicolás, quiero que sepa que el 14 de abril estuvimos monitoreando los centros de votación, estuvimos en punto de las plazas haciendo un trabajo con los motorizados, porque también nosotros formamos parte de esos colectivos. Está la sexodiversidad junto con los motorizados, junto con los pobladores, junto con camaradas, compañeras y compañeros que venimos dando una lucha revolucionaria en el municipio de años. Nosotros a la hora de defender nuestro país, nuestra parroquia, nos unimos sin mirar atrás, sin miedo, como tuvimos el 15, el 16 y el 17, los motorizados, los consejos comunales, las salas de batalla y todas las corrientes populares del municipio. Aquí hay presencia de esos consejos de trabajadores. Queremos apoyo para esos consejos de trabajadores, Nicolás. Una formación para ser parte de lo que es la producción nacional. Queremos ser parte de esa estructura económica. No queremos seguir en esa economía pasiva donde realmente estamos enriqueciendo a otros. Queremos darle un giro. Nosotros venimos madurando, Nicolás. En todos los sentidos, de todos los movimientos. Venimos madurando hace muchos años, no ha sido fácil, no es fácil, todavía falta mucho, muchas cosas que corregir, muchos compañeros de la economía popular que sumar, igual que la sexodiversidad y otros movimientos. Pero nosotros sabemos que con este nuevo empuje que está dando el gobierno bolivariano, revolucionario, chavista, lo vamos a lograr. Y así, bueno, así como eso, hay tantas cosas que decir. Quiero decirte algo. Mi madre es vacunadora de Barrio Adentro. Mi madre les manda a decir a todos que por favor le den apoyo a los módulos. Nosotros amamos a nuestros médicos cubanos, Nicolás. Nosotros los defendemos. Nosotros amamos a esos médicos y hemos luchado en nuestras comunidades para que sigan ahí. Y lo vamos a hacer con la vida si es necesario, porque ellos son garantía de un derecho como es la salud. Nosotros, fíjate, Nicolás, algo personal. Mi abuela murió y nunca hubiéramos imaginado que iba a tener a la cabecera de su cama dos médicos y eran cubanos. No hubo necesidad de sacarlo a un hospital a que terminara de sufrir. Esta es la verdad de una Venezuela profunda, que poco sale. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué puede mover a una persona como este que tú nombrabas, ¿no? Que ni se asume, al burguesito llorón? ¿Qué puede mover para odiar a los médicos cubanos? ¿Por qué ellos odian a los médicos cubanos? ¿Por qué odian a Cuba? Porque tiene una ideología fascista. Tiene una ideología fascista. ¿Entiendes? Ellos odian a los médicos cubanos porque los médicos cubanos lo que han hecho es darle amor, como tú dices, a tu abuelito, ¿eh? Exacto. Mira, nosotros le entregamos una propuesta a Elías en una oportunidad. Queríamos hacer lo mismo en esta, pero nosotros sabemos que esta no va a ser la única vez que nos vamos a ver, que vamos a trabajar de la mano con ustedes, con las instituciones. Aquí no vemos caras nuevas, aquí todos nos conocemos, Nicolás. Aquí todos somos amigos y amigas a pesar de nuestras diferencias. Sabemos trabajar unidos a la hora de la chiquita. Somos luchadores de años. Entonces quiero que sepan que la sexodiversidad simplemente es una más. Que nosotros estamos dispuestos a demostrar, tenemos proyectos, necesitamos una casa, Nicolás, necesitamos una casa comunitaria para la sexodiversidad. Quiero que nos ayuden con ese planteamiento, eso es algo más a nivel nacional, porque nuestro movimiento es a nivel nacional, tenemos vocerías y todo, gracias al acompañamiento del Gran Pueblo Patriótico y de nuestra gran amiga Blanca Ecao, que han hecho un excelente trabajo con nosotros. El Ministerio de las Comunas también, le hemos pedido al ministro Iturriza continuar esas políticas sociales con todos los movimientos, no nada más con la sexo y diversidad, pero sí profundizarlo, por favor. Entonces, bueno, creo que ya hemos hablado, los consejos de trabajadores, Nicolás, para la formación socioproductiva. Tenemos un espacio que ¿dónde? Se le cedió en el Fortín, en la avenida principal de la Urbina. Ustedes ya lo tienen. Para la sexodiversidad y un frente juvenil que están haciendo, que se está fortaleciendo, que se llama Frente Juvenil Historia Viva Hugo Chávez. Bueno, yo encargo al vicepresidente social para que vaya a ese espacio, vea qué hace falta y acondicionarlo inmediatamente. Para que ustedes tengan su espacio de trabajo. Los jóvenes tienen una propuesta en ese espacio de adecuar un salón de lectura. Y hay un salón también como para dar talleres, formación, cineforo. Eso es lo que queremos con nuestra juventud. Por lo menos ya yo no estoy en esa edad. Lamentablemente viví la cuarta y no pude. Yo no pude, o con muchos como yo, no pudimos disfrutar de lo que hay hoy en día. Por eso nosotros tenemos que sembrar en nuestros jóvenes. Porque si hay algo que nos enseñó el 5 de marzo, es que no somos eternos. Solamente somos eternos en el corazón. Y ese dolor que tú hablaste, esa puntada, creo que la estamos sintiendo todos desde ese día. Pero desde el 11 de abril nosotros no hemos regresado a nuestras casas, Nicolás. Y no vamos a regresar hasta ver esto fortalecido definitivamente. Recuperar a Miranda, recuperar el municipio Sucre, tener nuestra parroquia Petare y toda la parroquia del municipio Sucre hermosa, como nos debemos, como es el derecho que nosotros tenemos. Pintarle esa sonrisa. Le pido al amigo del metro de Caracas, Jaima, que retomen, que no abandonen el reordenamiento de Petare. La economía popular necesita unos espacios dignos. Este señor de la alcaldía de Sucre hizo su campaña con la bandera política de que iba a construir unos mercados para la economía popular y no lo ha cumplido. Ahora está creando una palomera en la avenida principal de la Urbina, donde le quiere cobrar a los trabajadores hasta 8.000 bolívares y 5.000 bolívares. Y si quiere que me maten por lo que estoy diciendo. Pero esa es la verdad. No vamos a aceptarlo. Vamos a decir las cosas como son. Queremos espacio digno, Nicolás, porque nosotros no queremos estar en la calle. Nosotros no estamos en la calle porque queremos. Son circunstancias que venimos arrastrando de hace más de 20 años. Entonces, por favor, Aima, sigue con ese planteamiento del reordenamiento de Petare, porque los trabajadores tienen sus esperanzas en eso. Gracias. Bueno, qué inspiración tan grande. Qué hermosa inspiración. Ven para darte un abrazo, ¿eh? Sí. Tremenda sí. energía. Puro amor. Puro amor y pasión, Ingrid. Excelente. Este es el pueblo revolucionario. Este es el pueblo revolucionario que tiene pasión y conciencia. Estábamos hablando, Elías y yo, un tema que no lo vamos a conversar ahorita aquí, pero que va a ser una buena noticia dentro de un tiempito, una semana más adelante, que es una necesidad. Pero todavía no, ¿verdad? Le vamos a madurar bien la idea. Una propuesta que el protector de Miranda ha recogido en los barrios, hemos recorrido en el pueblo. El presidente Chávez nos las dijo en un momento dado. ¿Por qué no hacemos esto y esto? Para fortalecer todo esto, ¿verdad? Bueno, ustedes seguro algunos se podrán imaginar porque leen la mente de qué puede tratarse, pero es una propuesta que vamos a dejar en este gobierno de calle y la anunciamos en su momento. Ahora, ya para cerrar esta jornada, este conversatorio, vamos a gritar un ratito una consigna, ¿verdad? ¡Chávez vive! El pueblo unido. Mira, bastó que gritaran dos veces la consigna y se espantó lo malo, ¿verdad? Se fue la locura. Se fue la locura. Bueno, yo voy a darle la palabra a un atleta venezolano que está aquí. Marcos Monsalve, atleta mundialista de la selección de fútbol de playa, futbolista. Recientemente estuvimos con los muchachos de la Sub-17. Bueno, ¿qué cantidad de futbolistas buenos tiene hoy Venezuela? Adelante, Marco. Bueno, antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Marco Monsalve, soy jugador de la Vinotinto mundialista que clasificó en el año 2011 al Mundial de Italia en Ravenna. Pero antes que nada tengo que decir que hay que saludar al presidente legítimo, porque están jugando con la legitimidad del pueblo, un presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Duélale quien le duela y al que no le guste también. Bueno, en este orden de ideas, también decir, señores, acá hay que sincerarnos acá. Esto no es posible si no es un proceso de revolución. En una cancha deportiva donde se encuentren ministros, personas que estuvieron a cargo de la Asamblea Nacional, que estén cara a cara con el pueblo, eso es imposible en un proceso que no sea la revolución. Y eso hay que tenerlo claro. Esto sencillamente en la Cuarta República era inexistente. Era totalmente imposible que las personas que están a cargo de hacer los lineamientos, las directrices de las políticas, estén cara a cara con su pueblo, con su gente, en cada sector popular. Yo formo parte de la parroquia Leoncio Martínez de los Ruices, ¿verdad? Y como líder comunitario, con humildad me toca dar la cara en este momento y verle la cara al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y decirle que acá cuenta con uno más. Porque yo pienso en lo personal, en conjunto con el colectivo al cual venimos aquí formando, el colectivo motorizado que estaba hablando acá, conciencia madura en la calle. Conciencia madura en la calle. Grábenselo acá, conciencia madura en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros estamos día a día haciendo seguimiento de todas las cosas que están sucediendo. Cuando nosotros escuchamos, querían silenciar el gobierno de calle, ¿por qué? ¿Por qué quieren silenciarlo? Bueno, pues no, hay una gente trabajando. Hace mucho tiempo, el colectivo de motorizados, deportistas, diversos, todos estamos unidos, porque si lo quieren silenciar, la labor de nosotros es que no nos van a silenciar. Nosotros tenemos espacio, el CIPSI, los medios de comunicación. Solo en revolución esto es posible. Solo en revolución es posible ver a un camarada allí, amigo ucevista, que nos fue a recibir al aeropuerto cuando logramos clasificar un mundial. Solo en revolución es posible ver a un camarada que cuando estaba en la UCB haciendo vida política y uno hacía vida deportiva, él nos fue a recibir, porque lamentablemente el presidente Hugo Chávez Frías se encontraba en Cuba con el primer diagnóstico de cáncer. y aprovechando el tiempo, porque sé que tienen otro compromiso. Conciencia madura en la calle, señores, conciencia madura en la calle, porque nosotros estamos haciendo jornada de valores deportivas, para cambiar en la juventud un arma por un balón de fútbol, cambiar una bala por un gol, por un grito de gol, un grito de muerte por un grito de vida, señores. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo tienes tu competencia? ¿Cuándo tienes cronograma de competencia? Bueno, le aprovecho para decirle, señores, Venezuela este año, como uno de los grandes alcances del líder, del gigante, del supremo, como lo llamo yo, el titán Hugo Chávez Frías, se consiguió la Copa América, ¿verdad? 2007. Gracias a esa gestión también se logró que Venezuela sea sede de los Juegos Suramericanos de Playa, que se va a realizar en La Guaira, Puerto Cabello, Puerto La Cruz. ¿Qué mes es eso, Marco? ¿Cómo? El mes exacto, el día exacto. El mes, estamos hablando de ¿te ese? ¿Te acuerdas el mes exacto tú, Héctor? De esa competencia. Nosotros estuvimos formando parte de los Juegos Nacionales de Playa. En noviembre. Los Suramericanos de Playa. Juegos Suramericanos de Playa. ¿Por qué? Porque no hemos ganado el respeto. Tercer lugar suramericano. Fuimos al Mundial. Estamos entre los mejores 20 equipos. Claro, del mundo. Es en La Guaira. Eso, ¿no? Es Venezuela. En La Guaira. La Guaira, Estado Vargas. Eso es La Guaira. En Puerto Cabello, Puerto La Cruz. Y aprovecho la oportunidad para decirle, presidente, así. Ellos porque... se burlan de mí porque ellos dicen que yo no conozco Venezuela. Entonces dicen, porque la otra vez yo dije, La Guaira. La Guaira es La Guaira, pues históricamente, ¿verdad? La Guaira sí se llamó siempre, desde que ahí existían los indios caribes, ¿no? La Iguatá, Pariata. Desde que ellos vivieron, eso se llama Guairá, que es territorio del agua. Y Guairá se llama, en lengua guaraní, también un estado en Paraguay, Guairá. Entonces ellos dicen, y se burlan de mí, dicen que el estado Guaira, capital Vargas, una cosa así. Ridículos, son ridículos, pero suena bonito, La Guaira, ¿verdad? Es el nombre histórico. Después le pusieron Estado Vargas. Ahí va a ser el Suramericano de Playa. Juegos Suramericanos de Playa. Venezuela es sede de los Juegos Suramericanos de Playa gracias a la gestión que se ha logrado a nivel deportivo, bueno, internacional de Venezuela. Yo te invito a ti, Marco, y a todos los futbolistas venezolanos de la Sub-15, Sub-17. Yo hablé eso con Rafael Dudamel, director técnico, y quedamos en un plan de trabajo, Dudamel y yo, y nosotros, con todos los muchachos de la Sub-15, 17, 20, con la Vinotinto. Yo invito a todos los futbolistas, aprovechando que tú eres futbolista, yo invito a todos los futbolistas del país que se están destacando en las selecciones nacionales a que nos ayuden en esto. Imagínense ustedes, metidos, haciendo talleres de futbolito, puliendo a los muchachos, cómo se corre, cómo se patea, la técnica, etcétera, el despliegue táctico del juego, en futbolito, en fútbol. Uno se siente motivado. Cuando yo aprendí a jugar básquet, uno aprendía solo en las canchas, bueno, todavía se aprende así, pero una vez llegó un señor de la Universidad Central a la cancha donde nosotros jugábamos y nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes vayan, quiero ser su entrenador, y fuimos como 2 meses. Y qué motivación tan grande cuando nos enseñó las técnicas, la táctica, el driblado conjunto, el driblado de espalda, el doble paso, el triple paso, todo, pues, todo nos lo enseñó. El tiro de la mitad de la cancha, el tiro del bombillo, todo, todo nos lo enseñó. Y uno se sentía motivado. Imagínate tú que tú vayas a recorrer los barrios con el prestigio que tiene, o que vayas con los muchachos nuestros, campeones suramericanos, los campeones olímpicos. Es una gran motivación. ¿Qué está sonando por ahí? Y eso es lo más importante, presidente. Ah, la gente está brava, quiere que yo vaya para afuera. Porque hay que decirlo así. Bueno, hablamos, presidente legítimo, gracias, hay que Marco. Decirlo. Y para finalizar, conciencia madura en la calle. Ese es un trabajo que estamos haciendo, un colectivo diverso, trabajando para crear conciencia. Correcto. Para alimentar mediante el deporte, cambiar armas por implementos deportivos. Y aprovecho la oportunidad, porque a usted yo lo he escuchado en muchas ocasiones decir que es el hijo de Chávez. Y yo creo en las palabras. Yo creo en la palabra de un hombre. Y se lo voy a decir aquí de frente, Nicolás. Acá como presidente, cuando hablamos de los valores, mirándolo a los ojos así, como me enseñaron en mi familia, porque los hombres se hablan de frente y mirándolo a los ojos. Lamentablemente, en el año 2011, hay una camisa aquí que es del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que yo no se la pude entregar personalmente. Lamentablemente no. Pero ahora aquí voy a aprovechar la oportunidad. La camisa con la que jugué en el Mundial se la voy a entregar acá. Porque aquí los atletas saben lo que significa para uno cuando uno se pone esa camisa y, se, y representa a 30 millones de venezolanos. Y aquí se la vamos a entregar en nombre de todo el colectivo motorizado. Bueno, imagínate tú, qué bonito es esto. Yo la recibo a nombre de su espíritu, de su amor, de nuestro comandante Hugo Chávez. Y la vamos a colocar en el Museo Histórico en homenaje al comandante Chávez, la camisa número 9. Qué bueno, qué bonito, la vino tinto. Gracias, hermano. Gracias. Es nuestra. Dale, para adelante. Muchas gracias. Bueno, compatriota, qué bonito gesto. Ya vamos a salir. Vamos a hablar por aquí. Fíjense ustedes. Con mi camisa vino tinto, número 9. Bueno, hemos tenido una buena jornada aquí en Petare. El gobierno se desplegó. Después nosotros informaremos los resultados de cada ministro, de la salud, de la educación, de la infraestructura, los proyectos que nos ha traído el protector de Miranda, que estamos evaluando para una transformación urbana completa de Petare, todas las vías de acceso, toda la parte comercial, productiva, vamos a transformar todo a Petare. Pero bueno, son detalles que hay que dar en un programa especial. Nosotros vinimos a este conversatorio, en primer lugar para escuchar los movimientos sociales, escuchar su voz, su crítica, su propuesta. Nos llevamos nota, hemos tomado decisiones puntuales. La primera decisión, la creación de la corporación Supra Basura de Petare, Supra Petare, para atender el problema de la limpieza del ambiente. En segundo lugar, hemos instalado el Movimiento por la Paz y la Vida. Todos ustedes son el Movimiento por la Paz y la Vida de Petare. Ya a desplegarse, barrio por barrio. En tercer lugar, hemos desplegado la fuerza de la Guardia del Pueblo con sus motorizados por todas las avenidas principales y calles a proteger al pueblo, a acompañarlo, a abrazarlo por la seguridad. Bueno, porque el municipio Sucre y el estado Miranda son el municipio y el estado respectivamente más inseguros de todo el país. Bueno, nosotros hemos venido a proteger a todos los venezolanos. Yo les hablo ahora en este momento a aquellos habitantes del municipio de Sucre que consuetudinariamente se han opuesto a la revolución. Ustedes han votado contra ustedes mismos. Bueno, los respetamos su ideología, respetamos sus ideas. A los que nos odian, que Dios los bendiga y les cure el odio que tienen contra nosotros. Nosotros le tendemos la mano a trabajar a los miembros de cualquier corriente política o al ciudadano común y corriente. Cuando nosotros desplegamos un plan de seguridad aquí, yo lo pienso y lo hago para protegerte a ti también, porque mereces protección que no te ha dado a quien tú has elegido, lamentablemente. Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo voy a ser presidente muchos años en este país. Yo te invito a que trabajes conmigo, a que trabajes con nosotros, a que nos respetemos. Tú me respetas, yo te respeto, yo te respeto, tú me respetas. Yo te quiero, tú no me quieres, yo te quiero, tú me vas a querer. Tú vas a ver, tú me vas a querer. Nos vas a querer a todos nosotros. Aquí hay pura gente buena, mira, pura conciencia, puro amor, pura pasión. Así que yo llamo a todos los venezolanos, en especial los del municipio de Sucre, aquí donde estamos. Municipio de Sucre es grande. De aquí para allá, una vida, una ciudad. Petare, nombre indio. Petare, nombre Caribe. De aquí para allá, el resto del municipio de Sucre, las urbanizaciones, el Marqués, California. Todos somos el municipio de Sucre. Yo les invito a todos, de todos los sectores sociales, a trabajar. Nosotros hemos venido a trabajar por tu seguridad, por la limpieza de las calles, por la paz del municipio y por muchos otros temas que vamos a seguir trabajando, por la salud, por la educación. Así que yo quiero darle las gracias a ustedes, así como ayer en Los Teques, Elías Agua me organizó una agenda con 5 actos, igualmente hoy